dejaste una silla vacía que pronto ocupará algún aprendiz ansioso en los mediodías del informativo local. Te fuiste más viejo y más sonso, como ese vino picado, agriado de tanto odio. Por eso derrapaste hasta en la última curva, elogiando la dictadura de Pinochet, pidiendo que maten al piojo kirchnerista. Nada raro en tu rancia ideología, esa que te hizo verbo y carne de tanto hablar para el poder, porque la pantalla era tu mensaje, el maquillaje tu profundidad, el traje tu legitimidad. Una estudiada puesta para decir lo esperable, lo que esperaba la doña y el don. Una pátina de conservadurismo sobre cada noticia, una seguridad televisada, una nota afín a la melodía acostumbrada. Nunca un riesgo reflexivo, nunca una crítica a los que te pagaban. Por eso tendrás una hora en el cable, auspiciado por la Bolsa del Comercio. Tendrás tus zapatos de golf lustrados, tendrás tu homenaje del cordobesismo, tendrás tu canje de alta gama, tendrás todo lo que el poder agradece por tu servil oficio. Te vas con la venia de Menéndez, con la bendición de Prima Testa, con la mano dura y derecha de Pereira. Pero tu oscuro legado de periodista no quedará impreso en la historia de los que se juegan. Tu mediocre diatriba conservadora no quedará escrita en las paredes de las causas populares. Tu anticuado paternalismo de manual no quedará en pie ante el viento de las nuevas generaciones. Te vas, y juro que te vamos a olvidar antes de que termine la tanda. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad, las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Yo te ayudo a pensar, vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Me ves. We'll be right back. Las muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Nosotros aquí en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, para llegar a su casa, a su auto, donde esté, como lo hacemos los lunes a la noche hasta la hora 23, en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Lunes 8 de junio, el segundo lunes, la segunda semana. Se nos va el año, le dije el otro día, que vayan comprando la sidra. ¿Cómo le va? ¿Cómo están todos mis compañeros, la sidra, queridos? El pan dulce. Hola, sí. Quique. Hola, Cintia. ¿Cómo le va? ¿Estás? Cintia Bravo. Todo muy bien, como todos, y todavía sí. Seguimos. Sí, sí, y con frío ahora, ¿no? Ahora le tenemos que sumar el frío con estacional. Con frío, pero bueno, ya prendimos la salamandra para calentarnos un poquito, porque por este lado se siente un poco más, así que qué linda que son las salamandras, qué linda. La verdad que sí, la pasamos bomba, porque si no nos congelamos. Bueno, también en las sierras de Córdoba, pero las sierras más cerca, acá, pues en la zona de Villa Allende. El Fede Magni, Federico, ¿cómo estás? Muy bien. Yo le sumaría la sidra, el pan dulce para estas tardes de invierno. Matecito con pan dulce vendría de maravillas, ¿no? Con o sin fruta. Lo comemos en verano. Con fruta. Ah, gran tema. Con fruta. Ha abierto una polémica. Pero escúchame, con fruta. ¿Estás seguro esa fruta abrillantada, esas cosas feas, una cosa completa? Con pasas de uva, todo. Ah, bueno, pasas de uva sí. Pero a mí lo que no me gusta son esas cuadraditas, ¿viste? Así que no tienen gusto. Que no sé en qué se utilizan en el resto del año. No las ve por ningún lado. Son de dudosa procedencia, se sabe qué es ni para dónde va, pero bueno, se comen o no. Sí, bueno, Fede Magni. Qué rico, pan dulce, sí señor. Fede Magni nos va a estar acompañando como siempre con todos los temas de actualidad. Seguramente nos adelantaba por ahí la producción algo de lo que sucede en Brasil con este demente de Bolsonaro, ya no se puede llamar de otra forma. Bueno. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con el Día del Periodista. Y loco también se le puede decir. Es loco, es un sí. Descerebrado, claro, pero claro. Bueno. Bueno, le damos la bienvenida, el retorno, la vuelta oficial de nuestra actriz. Iba a decir preferida, pero es la única. Suena así como medio. ¿Cómo estás, Macarena Jerez Guerrero? Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, ¿todo bien? Bien. ¿Te extrañamos? Muy bien, gracias. Sí, ahí con unos inconvenientes, bueno, acá retomando, volviendo. Bueno, me parece muy bien. Una buena energía, una buena onda y contenta de que ya pude salir con mi hija. Claro, otra cosa, ¿no? Paseitos recreativos. Pues, ¿sabes qué? Es una cosa loca, porque lo que más extrañamos, lo hablábamos con Fede, con Cintia, a Herencia lo que más extrañamos, porque viene con sus goriladas, quizás nos parece... simpática, bueno, Carolina también, ¿no? Esta de la rolinga intensa, que es tan cariñosa, finalmente. Que entra por ahí un poco el humor entre tanta noticia que hay en el país, ¿no? En la actualidad que está ahí. Y suele no ser muy agradable. Y la María Pereira, que siempre con sus consejos, su preocupación, más que todo por la falta de venta que tiene este programa. Según ella, la pauta. Sí, ella relaciona con que no se escucha. Mira, fíjate, hoy retomamos la sección Hacedores de la Radio, y va a estar con nosotros Daniel Díaz de Radio Quintero, un amigo, un colega, este compañero ahí del Fede también. Aprovecho de saludarles por el Día del Periodista. Muchas gracias. Bueno, usted no está devolviendo el favor, que el otro día lo saludamos por el Día de la Actriz. Por el Día de la Actriz, claro. Muchas gracias. Gracias, Maca, querida. Bueno, usted también cumple funciones periodísticas, porque para hacer los personajes tiene que estar más que actualizada. Sí, ya se habrá dado cuenta que sí, tiene que involucrarse con la información, y es así. No queda otra. Bueno, Daniel Quintero estuvo con nosotros en una larga entrevista, se nos hizo larga, pero muy rica, va a estar muy lindo, se las recomiendo. La voz, ¿no? Que es presentación de bloque de literatura, la música argentina que dejamos de escuchar por radio, una de las voces más queridas de Córdoba, un tipazo, nota imperdible para esta sección Hacedores de la Radio, que retomamos en este año, no la habíamos hecho, y que recordamos va a ser posteriormente un material gráfico o un ebook. Mirá, me ha dado ganas de volver al libro digital escuchando la voz, ¿no? Es un desperdicio no utilizar la voz de Dani Quinteros. Así que en vez de transcribir todo eso, me parece que va a ser realmente un audiobook. Así que de todo esto vamos a estar hablando dentro de un ratito. Le cuento lo que escuchábamos en la apertura, hablando de periodistas y del Día del Periodismo, un homenaje a una de las editoriales que se realizó en la semana, concretamente la de Subversiones Radiofónicas, este hermoso programa que tiene Pablo Ramos junto a la Gaby Estofán, con la producción de Camila Arguello, ahí en 102.3 Más Que Música, la FM de Radio Universidad, quienes editorializan de una forma tan particular. Hemos tomado varias de las editoriales. Esta fue en relación a la silla vacía que dejó Gustavo Tobi, una persona nefasta, por lo menos para mi opinión, y para la que se manifiesta según la editorial ahí de Pablo Ramos. Una editorial que se la tomamos prestada, que como siempre lo hacemos reivindicando espacios de otros programas radiales, porque de última esto pretende ser eso, una simbiosis con otros programas de radio de palos, de los que nos gustan. La música de Edu Smith, el ex líder de Árbol. Si salgo, yo llego. Si llego, yo entro. Si entro, yo le prendo fuego. Como dijo Fidel Castro alguna vez. Bueno, esta hermosura reflejada en el violinista, cantante de Árbol. Y No Te Va a Gustar, influencias de nuestra productora, El Mismo Canal, para hablar sobre esta despedida eterna, tipo chalchaleros, del pavo Gustavo Tobi. Bueno, chicos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? A propósito de esto, del día del periodista, desde sí. La Tinta, este medio gráfico sí. Independiente, bueno, que interpela al periodismo también en esta oportunidad, están haciendo un mundial de no periodistas, donde, por ejemplo, uno compite Cuadrado con Fabiana Dalprá, compite Tobi con Mario Pereira y demás, bueno. Y uno va eligiendo a través de las redes sociales cuál es la imagen que representa el no periodismo dentro de los medios. La verdad que está bueno, así que lo pueden buscar en las redes sociales de La Tinta, sobre todo en Instagram. Sí. Allí, bueno, se está haciendo un mundial, ya dentro de poco, están por los octavos de final, dentro de poco se va a conocer quién es el ganador de ese mundial. Qué bueno. Que está muy bueno, sí. ¿Pero es para Córdoba y el ámbito nacional? Córdoba. Bueno, qué lindo, lo vamos a buscar. Entonces lo googleamos, lo buscamos y participamos. Córdoba y creo que Nacional, me parece que se ve un Feynman, un Majul, hay de todo. Bueno, sí, porque es difícil elegir. Hay veces es muy difícil elegir. Más ganas me da de participar. Sí, está bueno. En la cuenta de Twitter dice el medio de comunicación cooperativo, información y noticias de Córdoba, Argentina y el mundo. La Tinta, exacto, sí. Exacto. Bueno, chicos, seguramente tendremos efemérides. Se ha hecho muy largo este bloque. En un ratito cuenta Cintia, pero algo que sucedió en la semana fue recordar un aniversario del Día del Cuarteto, que seguramente nos va a estar hablando Cintia de eso. Exacto, el 4 de junio, Día del Cuarteto. Vamos a repasar por qué se celebra el 4 de junio, el Día del Cuarteto. Sí, ya desde ya lo recordamos. Fue la primera vez que Leonor Manzano tocó por primera vez en público en Córdoba, en el auditorio de LB3, cuando no era una condena, era una radio. LB3 se tocó ahí en vivo y bueno, el 4 de junio, y después coincidió con la muerte de Manolito Cánova también, así que bueno, vamos a estar recordando. Mire, un oyente que el otro día nos dio, nos va a producir un quilombo, eso nos va a putear de todos lados, la marcha peronista en portugués. Que después creo que fue su hermano Cintia, que desde Perú, en Perú, en Buenos Aires o en Córdoba, nos aclaró que de quién era el autor. No, está acá en Córdoba. Está en Córdoba, bueno, él nos dijo quién era el autor, la verdad que ya lo olvidé, ya voy a tomar nota de eso porque se me han preguntado varios, pero nos ha dado, dice, che, loco, resulta que este señor es un oyente viejo que, bueno, nos aprove, nos da cosas, nos da sorpresas musicales. Miren esto en relación al cuarteto, escúchenlo y después me cuentan, no se puede creer. Es una versión en cuarteto de Quiero Ser Libre de Queen. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Siete mares. Mendigos de la luna. El vagabundo de las estrellas. Resumen, Cintia Bravo en la co-conducción, quienes habla Quique Zapata, el burro adelante, al principio, para que no se espante, actualidad política y social, Federico Magni, personajes ficcionales, Macarena Jerez Guerrero, la columna de Pablo Gómez, el sociólogo Pablo Gómez, hoy con un tema de racismo y Brasil, con un parangón con lo que sucede en Estados Unidos, increíble, la responsable de producción en redes, Lupe Zapata, control y puesta al aire, allá, en los estudios centrales, en nuestra querida emisora de la Universidad Tecnológica, Darío Genovese, y no sé si han visto el staff, tenemos mascota, Uni, el unicornio. Sí, sí. Una oyentita, el presidente del club de fans, que me auto me autopostulé, sí, me autoproclamo. La mamá de Uni es la Charo González Torres. ¿Se acuerda de la nena que nos regaló el dibujito el día de la transmisión en el auditorio? Bueno, sí. Nos hizo ahora, nos dijo, la mascota de Radio Nuestra que está en el cielo es esta. Y me dio el unicornio. Ah, le digo, ¿y cómo se llama? Uni. Claro, como diciendo. Uni. Nombre perfecto. Claro. Y bueno, claro. Así que integra el staff Uni el unicornio y la mamá de Uni, o creadora o presidenta del club de fancitas, Charo González Torres. Ah, porque le digo Charo González, no, dice, yo soy González Torres. Son esas pañuelitos verdes de chiquito. Ah, ¿no? Bien. Muy bien. Bueno, Radio Nuestra, claro, que estás en el cielo hasta la hora 23 por 94.3. Queridos compañeros, vamos con un adelanto, con un punteadito de lo que vamos a tener en el programa de hoy. Bueno, con respecto a la actualidad, algo similar también a lo que va a hablar seguramente Pablo, pero más que nada en cifras, en números de lo que está sucediendo en Brasil y el impacto político de la crisis del coronavirus, ¿no? Decenas de miles de muertos, centenares de miles de contagiados, y unas marchas que se realizaron en este fin de semana a favor y en contra del presidente Jair Bolsonaro. ¿Qué dijo Trump? ¿Qué dijo un ultraderechista en Brasil? Bueno, de eso y algo más vamos a hablar en la jornada de hoy, sobre todo para tener en cuenta el impacto social y político, en este caso, de la pandemia en la presidencia de Bolsonaro. Y en el Día del Periodista, este fin de semana, en la jornada de ayer, se conocieron el espionaje ilegal que llevaba a cabo la AFI y el gobierno de Mauricio Macri, con órdenes de Patricia Bullrich, así que, bueno, un revuelo bastante importante, ¿no?, en el marco del Día del Periodista. Pero ¿cómo no eran los defensores de la libertad de expresión, de la República? Ahí pasó? ahora no aparece Majul diciendo la escucha. Claro, se la escucha. Cuando pasó lo de Cristina. Fue terrible, la de estos saqueadores y delincuentes, de Don Gato y su pandilla, no solamente saqueadores, sino además es un espionaje absolutamente ilegal. Bueno, ahora no dicen nada del espionaje. Realizados a políticos. Ahora están todos calladitos. Realizados a expresidentes, realizados a jueces, realizados a curas, realizados a militantes sociales, sí, Federico. Y también realizado a aquellos detenidos, entre comillas, kirchneristas. Bueno, se conoció que había micrófonos dentro de las celdas y que los escuchaban incluso cuando hablaban con abogados y familiares. La verdad que la persecución de este gobierno, que por suerte ya se fue, fue muy importante y cubrió todos los frentes, ¿no? Todos los flancos. Fue terrible. Muy, muy grave la, la denuncia. Bueno, seguramente vamos a estar punteando y desarrollando este tema también. Efemérides a cargo de Cintia Bravo. ¿Y qué libro vamos a tener en la sección de literatura, querida Cintia? En las efemérides vamos a repasar bueno, lo que ha acontecido y lo que se va conmemorando, celebrando, recordando en los días que han pasado. Vamos a repasar también el libro de la escritora Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Es una saga familiar que de dos familias que tiene de trasfondo a la dictadura en Chile. Bueno, es casi, digamos, la historia de la escritora que fue su primer libro y fue todo un éxito. Así que vamos a... Les traje este libro para que lo escuchen y para que lo lean, porque la verdad es que es increíble. Aprovecho antes que me cuentes, que me sigas contando, Cintia. Bueno, los muchos saludos y buena onda que hemos recibido, muy, muy particular. Mira, yo hace años que uno hace radio, pero no sé por qué esta semana hemos recibido muchos saludos, deseos de buena onda, de éxitos y saludos. Hacer por el Día del Periodista. Ahora, hasta hoy, me está entrando, me acaba de entrar ese ruidito que escucharon recién ustedes, fue el de la doctora Rosati, una querida compañera del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, bueno, que nos saluda, nos desea éxito, nos dice que sigamos haciendo el mismo periodismo que venimos haciendo, dice ella, como oyente del programa. Así que bueno, chicos, estamos en la senda. Algunas pulgadas también, por supuesto, hemos recibido por la posición tomada, ¿no? Pero bueno, esto siempre se mejor que las puteadas, sí, bien, mejor por el posicionamiento, ¿no? Macarena, querida, cuénteme. Sí, tengo un saludito para un amigo que nos está escuchando. A ver. De México, de Xochimilco, que sería como la Venecia mexicana. Ajá. Un hermoso lugar. Mira qué lindo. Bueno, él se llama Samuel, así que bueno, manda saludos. Samuel, querido, un amigo, acá te la cuidamos, quédate tranquilo. Te la devolvemos en cualquier momento, pero en buen estado la marca. Ojalá. No. Ojalá. No, ojalá para ellos, pero nosotros, viste, ¿qué hacemos? Bueno, en el verano. Claro. Bueno, Cintia, querida, discúlpame, te interrumpí. Vamos a escuchar el libro, las efemérides, algunas que otras notas, también lo que ha sido del... el 3 de junio, que se cumplió el quinto aniversario de la lucha de Ni Una Menos, bueno, todas las actividades que se plantearon para ese día, para ya que estamos en cuarentena y con toda esta situación, se va como adaptando las actividades, pero para seguir en la lucha. Hay una noticia muy feliz, vamos a decirlo, que son los varones cordobeses. Una buena noticia, exactamente, una noticia feliz. Dos varones cordobeses fueron autorizados a subrogar. Una noticia feliz, las noticias no son felices. No, bueno, pero es una forma de decir algo que, claro, algo que avanza, digamos, que da luz verde en cuanto a lo que son los derechos. Las que escasean. Son dos varones cordobeses que fueron, exactamente, dos varones cordobeses fueron autorizados a subrogar un vientre para poder ser padres. Por ejemplo, bueno. Así que bueno, ya les vamos a estar contando sobre esto. Bueno, y después también que ha levantado un revuelo increíble en la cuenta de la escritora de Harry Potter, no sé si la tienen, Joan Rowling o J.K. Rowling, que es su alias, porque, bueno, fue como hizo comentarios acerca de las mujeres que menstruan. Entonces se ha levantado toda una polémica de cómo la han acusado de, bueno, de TERF, que sería como feminista radical trans excluyente, ¿no? Acusándola de que está en contra de los las mujeres trans, claro, o también como haciendo... las mujeres que no menstruan, justamente. Exactamente, o de los hombres trans que, bueno, tienen que, bueno, seguir menstruando. No son mujeres, claro. Exacto, entonces se ha levantado toda una polémica terrible. Bueno, de eso nos va a estar comentando en un ratito nomás. Así es. Hubo un saludo de la expresidenta Cristina Kirchner por el Día del Periodista y dijo: para los y las que ejercen la profesión con compromiso con la verdad y con la patria. Lo escribió en Twitter. Y está claro, ¿no? Que por ejemplo, bien, clarísimo. Para Majul, no era, por ejemplo. Bueno, faltaba que dijera al final ahí. De todas estas cosas vamos a estar hablando hasta la hora 23 en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Esta es la sección de literatura a cargo de nuestra compañera Cintia Bravo. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your... El día de hoy les voy a contar acerca del libro La Casa de los Espíritus, de la autora Isabel Allende, publicado en el año 1982. Este libro es una novela dentro de la corriente de realismo mágico por mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común con la finalidad de expresar emociones. Y es, sobre todas las cosas, una actitud frente a la realidad, es decir, que pretende dar verosimilitud interna a lo fantástico e irreal. Es así que esta historia entremezcla la realidad con lo paranormal de manera sutil y cotidiana. Es un libro dinámico que trata la familia, las clases sociales, los ideales, la política, el amor, la revolución, la traición, lo maravilloso y sobre todo el tiempo, ya que la historia de este libro abarca casi un siglo. La historia relata la vida de dos familias a lo largo de tres generaciones, centrándose en la vida de tres mujeres, más el duro y sensible personaje patriarca que Isabel refleja en sus descripciones como los crudos acontecimientos que atravesó Chile en épocas de dictadura. También describe los diferentes tipos de percepciones que tenían las clases sociales de aquella época acerca de lo que estaban viviendo. A través de la historia de la poderosa y conservadora familia Trueba, van sucediendo acontecimientos políticos que marcaron la historia de Chile por aquellos años. Tres generaciones que viven en primera persona estos cambios y sucesos, y a la vez tienen una historia familiar que se entremezcla con lo místico y lo espiritual. Trueba se casa con Clara, y a pesar de que hace todo por conquistar su amor, nunca lo logra. Esto le causa una gran frustración durante toda su vida. Clara es el personaje que carga con lo mágico y místico, reflejando una figura más sensible y compasiva. Juntos tienen una hija, Alba, que tomará protagonismo en esta historia, marcando un carácter más duro y crudo a la novela, por todo el contexto que la rodea. Hay un suceso que ocurre al principio de la novela y que nos muestra las percepciones de Clara. Una barba del corsé de Nidia se quebró y la punta se le clavó entre las costillas. Sintió que se ahogaba dentro del vestido de terciopelo azul, el cuello de encaje demasiado alto, las mangas muy estrechas, la cintura tan ajustada que cuando se soltaba la faja pasaba media hora con retorcijones de barriga hasta que las tripas se le acomodaban en su posición normal. Lo habían discutido a menudo con sus amigas sufragistas y habían llegado a la conclusión que mientras las mujeres no se cortaran las faldas y el pelo y no se quitaran los refajos, daba igual que pudieran estudiar medicina o tuvieran derecho a voto, porque de ningún modo tendrían ánimo para hacerlo. Pero ella misma no tenía valor para ser de las primeras en abandonar la moda. Notó que la voz de Galicia había dejado de martillarle el cerebro. Se encontraba en una de esas largas pausas del sermón que el cura, conocedor del efecto de un silencio incómodo, empleaba con frecuencia. Sus ojos, ardientes, aprovechaban esos momentos para recorrer a los feligreses uno por uno. Nidia soltó la mano de su hija, Clara, y buscó un pañuelo en su manga para secarse una gota que le resbalaba por el cuello. El silencio se hizo denso. El tiempo pareció detenido en la iglesia, pero nadie se atrevió a toser o a acomodar la postura para no atraer la atención del padre Restrepo. Sus últimas frases todavía vibraban entre las columnas. Y en ese momento, como recordará años más tarde Nibia, en medio de la ansiedad y el silencio, se escuchó con toda nitidez la voz de su pequeña Clara. «Psst, padre Restrepo, si el cuento del infierno fuera pura mentira, nos chingamos todos». El dedo índice del jesuita, que ya estaba en el aire para señalar nuevos suplicios, quedó suspendido como un pararrayo sobre su cabeza. La gente dejó de respirar y los que estaban cabeceando se reanimaron. Los esposos del valle fueron los primeros en reaccionar al sentir que los invadía el pánico y al ver que sus hijos comenzaban a agitarse nerviosos. Severo comprendió que debía actuar antes que estallara la risa colectiva o se desencadenara algún cataclismo celestial. Tomó a su mujer del brazo y a Clara por el cuello y salió arrastrándolas a grandes zancadas, seguido por sus otros hijos, que se precipitaron en tropel hacia la puerta. Alcanzaron a salir antes que el sacerdote pudiera invocar un rayo que los convirtiera en estatuas de sal. Pero desde el umbral escucharon su voz terrible, voz de arcángel ofendido. ¡Endemoniada! ¡Soberbia endemoniada! Esas palabras del padre Restrepo permanecieron en la memoria de la familia con la gravedad de un diagnóstico y en los años sucesivos tuvieron ocasión de recordarlas a menudo. La única que no volvió a pensar en ellas fue la misma Clara, que se limitó a anotarlas en su diario y luego las olvidó. Sus padres, en cambio, no pudieron ignorarlas, a pesar de que estaban de acuerdo en que la posesión demoníaca y la soberbia eran dos pecados demasiado grandes para una niña tan pequeña. Temían a la maledicencia de la gente y al fanatismo del padre Restrepo. Hasta ese día no habían puesto nombre a las excentricidades de su hija menor ni las habían relacionado con influencias satánicas. Las tomaban como una característica de la niña, como la cojera lo era de Luis o la belleza de Rosa. Los poderes mentales de Clara no molestaban a nadie y no producían mayor desorden. Se manifestaban casi siempre en asuntos de poca importancia y en la estricta intimidad del hogar. Algunas veces, a la hora de la comida, cuando estaban todos reunidos en el gran comedor de la casa, sentados en estricto orden de dignidad y gobierno, el salero comenzaba a vibrar y de pronto se desplazaba por la mesa entre las copas y platos, sin que mediara ninguna fuente de energía conocida ni truco de ilusionista. Nivea daba un tirón a las trenzas de Clara y con ese sistema conseguía que su hija abandonara su distracción lunática y devolviera la normalidad al salero, que al punto recuperaba su inmovilidad. Los hermanos se habían organizado para que en el caso de que hubiera visitas, el que estaba más cerca detenía de un manotazo lo que se estaba moviendo sobre la mesa antes que los extraños se dieran cuenta y sufrieran un sobresalto. La familia continuaba comiendo sin comentarios. También se habían habituado a los presagios de la hermana menor. Ella anunciaba los temblores con alguna anticipación, lo que resultaba muy conveniente en ese país de catástrofes, porque daba tiempo de poner a salvo la vajilla y dejar al alcance de la mano las pantuflas para salir arrancando en la noche. A los 6 años, Clara predijo que el caballo iba a voltear a Luis, pero este se negó a escucharla y desde entonces tenía una cadera desviada. Con el tiempo se le acortó la pierna izquierda y tuvo que usar un zapato especial con una gran plataforma que él mismo se fabricaba. En esa ocasión, Nivea se inquietó, pero la nana le devolvió la tranquilidad diciendo que hay muchos niños que vuelan como las moscas y que adivinan los sueños y hablan con las ánimas, pero a todos se les pasa cuando pierden la inocencia. Esta historia está narrada desde la perspectiva de dos de sus protagonistas. Va llevando de manera fluida sus personajes y cómo se relacionan entre ellos, con sus fuertes características y lo que termina representando cada uno de ellos a través de sus ideales y del desapego por lo material, generando un cambio en la familia y quedando atrapados aún más en situaciones dramáticas, tensiones sociales y espirituales. La Casa de los Espíritus es el primer libro de la escritora chilena nacida en Perú, Isabel Allende, sobrina del expresidente chileno Salvador Allende. Novelista y periodista, trabajó como redactora y columnista para el diario y la televisión. Vivió la realidad de lo que se vivía en Chile, por lo que se vio forzada a abandonar el país y refugiarse en Caracas. Este trasfondo representa un punto importante de inspiración que da inicio a su primer libro. La obra de Isabel Allende está influenciada por las situaciones sociales y personales que tuvo que atravesar su familia durante y después del golpe militar. La novela es considerada como un testimonio político que narra la saga familiar de dos familias. La escritora es considerada como la escritora viva más leída del mundo de la lengua española. Tan exitosa fue esta novela que el cine le hizo una versión en el año 1993 y estuvo protagonizada por grandes figuras como Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder y Antonio Banderas. Pueden encontrar este tremendo libro en su librería Amiga o en la web para su venta o libre descarga. ese jugo para ti. No es tu tarea elegir si la marea lleva a otra. Irás por donde alumbre el sol. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Bueno. Un médico allá. Bueno, listo, ahí, ahí. Último, dale, dale. Otra vez las chicas del sexto B. Dice, Dolina, ¿tenés donde dormir? A nosotras nos sobra un colchón. Bueno. Pedro de Pablo Nogués, sí, bueno, no. Dice, ya que está teniendo mucho éxito en Córdoba, por la cantidad de gente, ¿por qué no se fija si está mi cuñado Vicente? Está, Pedro. Es el que pone el aire acondicionado en el hotel. Saludos a Florencia de Chapadmalal, dice Antonio de Villa Gesell, y Esteban de Flores quiere que hablemos de la revolución industrial. Dolina, ahora que lo vemos podemos decir que es mucho más buen mozo que lo que se ve por radio, dicen una morena y una rubia para que usted elija. Un saludo para la gente del programa Los Ciegos Buscan Rey. Qué bueno, Domingos de 20 a 24 por FM La Ranchada. Un homenaje a la radio. Hasta la hora 23, esto se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, 94.3, la banda de frecuencia modulada que usted sintoniza. Quique Zapata, el burro delante, para que no se espante, junto a Cintia Bravo, Federico Magni, Macarena, Jerez Guerrero, Darío Genovese, Guadalupe Zapata, y a partir de hoy la mascota Uni, de Charo González Torres, acompañándonos en estas ganas, en esta unidad básica al aire que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. La información que había anticipado Federico Magni, que tiene que ver con los graves sucesos, y ahora hablando en serio de lo que sucede aquí nomás del otro lado de la frontera, en nuestro hermano país Brasil, desgraciadamente bajo el mandato democrático, lo que es peor, de Jair Bolsonaro, ¿no? El otro día lo confundió al amigo Donald Trump, que tanto dice que es su amigo, ¿no? No sé, lo llamó Javier, si no me equivoco. No sabe quién es, bueno, Jair. Trump, ya voy a, lo vamos a especificar un poquito en lo que dijo también, haciendo una referencia más allá de la manera en la que lo llamó, una referencia directa a cómo manejó Brasil el tema de la pandemia, ¿no? Pero Bolsonaro sigue siendo noticia en esta parte del mundo, porque en Brasil se contabilizan más de 35.000 muertos y más de 660.000 infectados. La verdad que se convirtió en uno de los países con estas cifras, ¿no? Coronavirus, claro, con el segundo país con estas cifras tan dolorosas y lamentables. Después de Estados Unidos. Y sí, después de los Estados Unidos. Y también con la particularidad, con la característica lamentable también, de que en estos últimos días, en estos últimos 4 días, hubo en Brasil más de un muerto por minuto. Más de un muerto por minuto. Trasladado estas cifras, que por ahí suelen ser muy frías, a esta comparación, a esta realidad, que más de un muerto por minuto en Brasil por coronavirus, la verdad que no deja de doler, ¿no? A tal punto de que estos números tienen o van a tener un impacto tan negativo en la imagen de Jair Bolsonaro, que decidió ocultar las cifras diarias en los reportes, tanto de notificación de contagios como de muertes, lo cual está valiendo también una acción judicial en contra de presidente, ¿no? Decía que el impacto es tal que, aparte de las marchas que se están realizando en estos últimos días a favor de Jair Bolsonaro, en la jornada de ayer, domingo, se llevaron a cabo movilizaciones en contra, rechazando, la verdad, las decisiones que está tomando Bolsonaro. Y con lo que decíamos recién de Donald Trump, bueno, se refirió directamente a Brasil diciendo: si hubiésemos actuado como ellos, tendríamos otros 2 millones de muertos por coronavirus, ¿no? Una suerte de que Bolsonaro quiere parecerse a Trump, pero Trump no quiere parecerse a Bolsonaro, pareciera, ¿no? Y Bolsonaro continúa en esta suerte de parecerse a Trump, amenazando también con salirse de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y minimizando esta crítica que le hizo Trump a su estrategia de salud. Son difíciles los tiempos que se viven en Brasil para Bolsonaro, pero mucho más para los presididos por Trump. La actualidad a cargo de Federico Magni. Recordamos también, Cintia Bravo, lo que sucedió con el recordatorio, un nuevo aniversario de aquella gran marcha que fue punto de partida para movilizaciones en toda Latinoamérica y el mundo, ni una menos. Así es, el 3 de junio se cumplieron 5 años de la primera movilización del Ni Una Menos. Desde el 2015 en Argentina y en muchas ciudades de todo el mundo se reclama al Estado políticas que frenen las violencias machistas. Para gritar juntas contra los femicidios, travesticidios, negativas de la interrupción legal del embarazo y demás violencias. Vamos a denunciar que el Estado y el gobierno son responsables y a exigir medidas concretas en favor de las mujeres y disidencias. Fue un comunicado de la agrupación de Mujeres Juntas y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Desde la página oficial del Ni Una Menos, propusieron distintas actividades. Como por ejemplo a las 19 horas se planteó un ruidazo que se ha replicado en todas las provincias del país, en balcones, puertas, ventanas, en todos los barrios. Después, desde el Instagram de Ni Una Menos de Córdoba se realizaron charlas en vivo entre periodistas, poetas, abogadas, para seguir debatiendo acerca de la violencia y el sistema machista, ¿no? Bueno. Sí, era solamente para recordar que pueden llamar al 144, atiende las 24 horas, bien, de manera gratuita y desde todo el país. Es una línea telefónica donde brindan atención, contención, asesoramiento telefónico en situaciones de violencia de género. Bien. Es importante que se sepa que no se trata de una línea de emergencia. Para casos de riesgo hay que comunicarse al 911. Sí, es re importante lo que dijo Macarena, porque, por ejemplo, me ha pasado que una amiga, por ejemplo, tenía unos vecinos que eran muy violentos, no estaba segura de qué situación era, pero le daba mucho miedo, vamos a decir, llamar a la policía, no sabía dónde llamar, ¿no? Entonces llamó al 144 porque, justamente lo que dice Macarena, ahí te asesoran, te informan, no es que vas a denunciar, ahí te dicen cómo podés hacer, te van a dar los pasos, una bien, contención también, en el caso de mi amiga, que era le preocupaba la situación de los vecinos, ¿no? Claro, escuchaba claro, como claro, una violencia importante. Claro. Bueno, las ventas minoristas cayeron más del 50% en mayo, dice un relevamiento que realizó. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿El patio Olmos? ¿Quién está ahí? ¿Quién entró ahí a Zoom? Ese es Guadalupe Zapata que la autoriza. Herencia la pesada. ¿Quién lo autorizó a entrar a Zoom así? Esto no es un cacerolazo, ¿qué es esto? Querido, ya te dije que yo desde el primer día no tengo que pedir permiso para entrar a la radio. No, bueno, pero este es Zoom, o sea, estamos grabando el programa. No, deje de golpear, parece el Patio Olmo. Parece el obelisco. Ay, no, no, estoy hecha una revolucionaria. Ah, sí. Claro. Para que se termine esta infectadura. Tiembla Fidel Castro. Qué palabra. Claro, deje de golpear. Usted sabe que suena la teflón esa, ¿no? Esa olla así, muy cheta. No suena a olla. Claro, no suena a olla, ¿no, Fede? A olla de chapa. Royal Prestige. Claro. Ese, no, les digo. Claro. Les digo que esta es una democracia que está en peligro. Ajá. Está en peligro la democracia. Han usado esta pandemia para controlarnos. Esta dictadura disfrazada de democracia. Escúchame, yo veo que... No, le digo, la patria está en peligro. Por eso salimos a la calle a reclamar juntos para que se termine esta cuarentena que nos han disfrazado de pandemia para tenernos controlados y es una patria que está en peligro. Claro. Usted es la que dice infectadura acá, entonces. Se va a acabar, se va a acabar. Deje la infectadura de la... Ah, de los K, está bien, ahí rima. Escúcheme, de los K, solamente de los K. Ahí rima, claro. Escúcheme, póngase la boquita más cerca del micrófono que está con ganas de protestar, está más cerca de la cosa, no sé dónde está, en el obelisco, en el Patio Olmo, no sé. Ay, no me escucha. Claro, hola, estamos... Hola, ahí sí, sí. Probando, one, two, bueno. Three, one. Ajá, muy bien. Hola. ¿Fue a la marcha de Ni Una Menos, ahí la que comentó recién Cintia? Ay, no, querido, estas... delincuentes que salen a la calle, que rompen la cuarentena, generando contagios, escúchame, por favor. No, no, pero mantenían la distancia. Aparte, protestando, o sea, ¿vos sabés la cantidad de hombres que se mueren? La cantidad de niños que se mueren. Yo he visto contra discurso, pero ¿cómo es? ¿Quieren meter a los muertos en la misma bolsa? Déjame, ¿entendés? Por favor. No, bueno, no, sea respetuoso. ¿Sabés la cantidad de niños que mueren? ¿Por qué no protestan por todas las muertes? Sea un poquito más respeto. Todas las muertes valen lo mismo. Todas las muertes valen lo mismo. La de los hombres como la de las mujeres como la de las niñas. Se le escucha lejos. ¿Por qué no protestan? Mejor que no se le escuche, pero se le escucha lejos. ¿Por qué no protestan por todos los asesinatos? ¿Por qué no protestan por todos los asesinatos? Claro, por aquí lo protestan por accidentes de tránsito. ¡Claro! ¡Odio! Además, salir a romper la cuarentena, estas desubicadas. ¿Esas qué? Por favor. ¿Cómo además, lo dijo? Hay desubicadas. Ah, desubicadas. Totales. Ajá. Bueno. Desubicadas. A ver. Homosexualidad. Soy lo que siento. ¿Qué le dice? ¿Me escucha mejor ahí? Ahí sí, ahí la estamos escuchando bien. La verdad es que, para lo que tiene que decir, mejor que no se escuche, que se escuche lejos, pero... Sí, no, yo hubiese preferido que esté más lejos el micrófono. Sí. Desgraciadamente ahí se la escucha bien. Pensamiento absurdo de esta radio. Claro. Además... No, no se la diga, tenga cuidado. Con el tema del aborto, ¿viste? Mezclan todo, o sea... Y la homosexualidad. Es lo mismo con la excusa de las mortalidades de las mujeres, intentan, ¿me entendés? Matar niños porque están desubicadas totales. No lo comparto, no me parecen innecesarias. Aparte ahora tienen días con, o sea, festejar el día de la patria, hay que festejar los días de la patria. ¿Quién se festeja el día de la patria? Sí, para festejar. ¿Quiénes son? San Martín. No, lejos. Bueno, ¿qué opina del conflicto? ¿Tiene algún amigo negro usted? ¿Qué opina del obvio, racial de Estados Unidos? Maestro, me muero por la opinión de herencia. No, el racismo. Yo estoy a favor. ¿Cómo se llama su amigo negro? No, el racismo, por Dios. Eso está pasando. Mira. Yo hablo con mi amigo Michael todo el tiempo, yo lo entiendo completamente. Michael Jackson. En contra de lo que hacen con estos chicos, ¿entendés? Con los negritos, ¿entendés? O sea, estoy contra total. Aparte, acepto, entiendo. Qué gorila, que es, por favor. Estoy a favor de esta gente que adopta, ¿me entendés? Y que rescata a estos negritos por ahí del África, ¿me entendés? Del hambre y que los rescatan. Claro. O sea, Amo la espiritualidad, el amor, o sea, aparte de nosotras en la iglesia nos enseñan la solidaridad, la caridad totalmente, bueno, pero ayudar al otro. ¿No lo dice que cuando le dan acá a los negros son planeros? ¿Lo ha escuchado decir a usted que los, los negros acá son planeros, los de África hay que ayudar? Claro, no vas a comparar. África, a los negros, este gobierno que los negros y negros, que lo único que hacen es drogarse con ese dinero, no se puede comparar, ¿entendés? Se drogan, después salen a robar, sos una gorila insoportable, herencia te extrañaba. De no, yo comparto con tu pana, ¿entendés? ¿Por qué no se ponen un gallinero? Se desenchufada. Que les enseñen a plantar, que les enseñen huerta. Coherencia. Que vuelva a la escuela técnica. ¡Por Dios! Ahí cortan. Me cortan, siempre me cortan. Me voy a ir cantando, así le digo. A ver, andate, cantate. Chao, herencia. Más pesada que nunca, chao. Soy Federico Magni, de Radio Nuestra, que estás en el cielo. Hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo. Los invito a que sigamos cuidándonos entre todos y todas, quedándonos en casa, en compañía de Radio UTN. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Toda la información actualizada de la UTN Córdoba está en nuestra web. www.frc.utn.edu.ar y también en nuestras redes oficiales de Facebook e Instagram como utn.córdoba. La UTN Córdoba más cerca tuyo. Quédate en casa. Hola, soy Vale Arévalo, de Vamos a un Bar. Quédate en casa, como yo. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351 421 4408. www.abuelas.org.ar. Revisar los hechos. Pensar las razones. Decir responsablemente. El Ojo de la Patria. El programa del periodista Néstor Pérez. Martes y jueves de 16:30 a 18:30. Por la 94.3 FM UTN. Cursos de junio full online en la UTN Córdoba. Clases en vivo e interactivas. Robótica. Aprende a armar tu propio robot. Inicia el 24 de junio, 8 meses de duración, días y horarios de cursado, miércoles de 19 a 21. Diplomatura en logística, producción, transporte y turismo. Inicia el miércoles 24 de junio, duración 8 meses, días y horarios de cursado, miércoles de 19 a 21. Accede a los links de presentación en vivo en nuestra web www.frc.utn.edu.ar. Área de Educación a Distancia. La UTN Córdoba más cerca tuyo. Estamos en tu aire desde Ciudad Universitaria por frecuencia modulada 94.3. La radio de la UTN Córdoba. Fin de espacio publicitario. Es la hora 21, 7 minutos. Hola gente, ¿cómo están? Soy Quique Zapata de Radio Nuestro, que estás en el cielo, y te quiero pedir una cosa. quédate en casa. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Un homenaje a la radio. Habíamos prometido alguna vez su presencia, bueno, se hizo realidad en esta vuelta del espacio central de nuestro programa Hacedores de la Radio, la primera charla, la primera entrevista, pongámosle, a un prócer. Él se va a enojar porque tiene la humildad de los grandes de la radio, de la locución. Estamos hablando de Daniel Quinteros, Daniel Díaz de Radio Quintero, como me encanta, lo he escuchado por ahí un par de veces, yo lo adopté. Es parte de nuestra artística, en las presentaciones, del bloque de literatura y algunos otros. Le damos la bienvenida, un gustazo, Daniel, que puedas compartir con nosotros esta charla, como para hablar un poco de la radio y estas cuestiones que nos apasiona. ¿Cómo estás? Hola, Quique, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, un placer. Mira, realmente sí que molesta lo de prócer. Hay algo que realmente es que me provoca una sensación en serio. Yo te hablo de algo que lo siento. Es que te digan que has trascendido o que... Yo no siento nada de todo eso, nada. Para mí es como el primer día. Yo vivo todos los días de la radio, los días que me tocan con medios, como si fuese el primer día. Yo no tengo una idea de qué ha pasado o cómo se ha vivido. Lo que sí tengo en claro es que hay cosas que se hacen por ahí muy difíciles, como la de aceptar que se te digan, bueno, tenés tal logro. Yo estoy intentando recién, estoy intentando. Aparte, ¿sabes qué? Tengo algo que me pesa mucho, que es el hecho de haber escuchado a muy buenos exponentes de la radio. O sea, gente realmente muy lograda. Yo solía ir a escuchar radio a Buenos Aires. Mirá lo que hacía, me iba a escuchar radio a Buenos Aires y me iba hasta las radios o me iba hasta los canales para poder ingresar. Tenía 20 y pico de años, recién estaba en los inicios. Yo hice unas inferiores muy largas en Radio Nacional, estuve 5 años haciendo banco. Entonces entraba siempre en los últimos 10 minutos del partido y no salía de eso, no podía ir. Entonces me iba hasta el interior, a Río Ceballos, a Altagracia, donde se hacía radio circuito cerrado, para practicar, porque yo no tenía nacional, no tenía formas de poder avanzar. Yo quería hacer comerciales, quería hacer informativos, y en nacional no podía, y las otras radios no me aceptaban. Entonces estaba siempre en qué iba a ser de mi vida, y así me la pasaba, haciendo dedos, yendo de un lado para el otro, caminando más de lo que debía, y siempre sin un mango, y siempre de prestado, cosas que por ahí se hacían muy difíciles y que, bueno, el camino no se ha hecho así porque sí, se ha hecho con muchas idas y vueltas y con una cantidad de expectativas y desilusiones, porque siempre estaba la ilusión del nuevo día, bueno, de que tal vez hoy en una de esas el director de la radio, me va a escuchar alguien, ni nada de eso pasaba. No. Siento que todo se ha sido de una manera bastante particular en mi caso. Por eso me cuesta muchísimo también aceptar que he logrado algo. Siempre ha sido el sacrificio, nada más, mi forma de entender y trabajar. Por otra parte, te decía que habiendo escuchado tan buenos tipos, tan buenas voces, tanta gente notable, por ahí cuando te dicen que has trascendido se hace muy difícil aceptarlo, porque uno tiene en la cabeza y tiene en los oídos las otras propuestas, las superiores, y a mí me cuesta encontrarme entre ellos, me cuesta muchísimo. Yo he tenido más bien admiración por todo más que una advertencia sobre mi protagonismo. Bueno, pero lo mismo agradezco, porque yo sé que es bien intencionado lo tuyo, sé que no me querés incomodar, pero me incomodás. Esto no es una falsa modestia, te aclaro, es incomodidad pura. Así que yo prefiero que por ahí charlemos sin tener que utilizar o apelar a los adjetivos, más allá de que sé que tu buen corazón lo hace de pura nobleza. Así que lo acepto por eso, aparte porque siento mucho aprecio por tu vida también. Bueno, vamos a tratar de no adjetivizar, adjetivar en realidad es la palabra correcta. Quisiera saber la génesis de Días de Radio, el nombre del programa. Creo que actualmente está saliendo en Punto a Punto, si no me equivoco, bueno, de eso quiero que me cuentes. Y un poco la duda que siempre tuve como oyente de haber escuchado esa tan buena música que de alguna forma después fue un ciclo bailable en boliches, un clásico. Días de Radio es un clásico, pero la pregunta puntual es si está inspirado en la película de Woody Allen, bueno, aquella que explora los recuerdos de la infancia a través del jazz, fundamentalmente recreando un ambiente de los años 40. ¿En qué año nace Días de Radio? No sé si la Power es la primera emisora. Bueno, primero adjetivemos sobre Días de Radio, Quinteros. Bueno, Días de Radio nace el 29 de mayo de 1989, o sea, nació con el cordobazo. Y no fue una idea mía, pero sí tiene mucho que ver conmigo, porque vino Alejandro Oliva, que era un periodista, a decirme que él quería hacer un programa con música vieja. Yo no lo conocía él, me lo presenta Oscar Mendoza, porque lo busca Oscar Mendoza para hacer un programa. Pero él quería poner música vieja y no sabía bien qué poner ni cómo hacerlo, no había trabajado nunca en radio. Mendoza no lo acepta, no quiere, porque, bueno, se da cuenta que bueno, que a lo mejor no le entusiasmaba, tal vez por la experiencia de Alejandro, no sé. La cuestión es que me lo manda a mí. Cuando yo lo recibo, le pregunto, bueno, ¿cuál era su idea? Me dice, no, quiero hacer un programa de música vieja. Eso era todo lo que él tenía. Le digo, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y bueno, poner música vieja. Y ahí terminaba todo. Entonces le digo, ¿tenés el nombre? No, lo que él tenía en ese momento eran 3 horas... que le había dado Radio Universidad, él contaba con esas 3 horas, que eran los domingos a la mañana, universidad a la mañana, el domingo, en ese año 89, ponía discos nada más, el operador ponía un disco, el disco se iba de un surco hasta del primero hasta el último, y nada más que eso, lo daba vueltas, ponía el otro, cuando se acordaba cambiaba de discos, era una cosa así, sin ningún tipo de motivación. Entonces le pregunto cómo se llama el programa y me dice, no tengo nombre tampoco. Le digo, ¿cómo lo has dividido? ¿Tenés segmentos? ¿Tenés bloques? ¿Tenés qué tipo de vas a usar de copetes? ¿Qué idea tenés? Y no tenía nada, en realidad no tenía nada. Entonces le dije, mira, no está mal pensar, porque yo venía de una experiencia en 99.7, haciendo un programa nocturno sábado a la noche que se llamaba FM Antes del Meridiano. Era para una productora, eso yo lo hacía para Toranzo. Entonces, ahí se mezclaba un poco, yo podía aparecer a los Beatles, pero con música nueva, todo mezclado. Entonces, acá él había que inventar algo, había que poner algo porque tenía las 3 horas, bueno, le habían dado y dice, no sé qué hacer, pero quisiera poner música vieja. Lo invito a comer a casa, de Ivánita a casa, vamos a ver, déjame que piense. Y cuando vino a casa, comimos un domingo y recuerdo que le dije, mira, mi idea es esta, primero, es un programa guionado, no puede ser un programa improvisado. Es decir, que el locutor tenga que leer, que lea textualmente todos los temas, que sea de formato, que tenga una formalidad, que lea 2 veces cada media hora, a lo sumo tres, pero textos breves, cortos, que sean introductorios, que den una señal de la música que estás escuchando. A la vez de tener esos textos, también tenemos que tener copetería. O sea, y tenemos que tener una ampliación de idea. O sea, un texto vivencial. Algo que indique que el tiempo, no estamos poniendo música vieja solamente. Estamos hablando de la historia, que es otra cosa. Pues yo no pondría música vieja, yo pondría historia, que es distinto. Y ahí sí cambia totalmente el perfil. Sí, claro, la historia la vamos a hacer con música vieja, sí, pero no es lo mismo poner música vieja que dedicarte a la historia. Y es así donde, bueno, comenzó esta idea. A la vez, cuando le tiro, ¿qué nombre trajiste? Me dice, no tengo ninguno. Bueno, le digo, yo tengo uno, que, pero se lo dije en broma, te aclaro, se lo dije en broma porque acababa, hacía poco había vuelto a ver días de radio Woody Allen en mis videos. Yo soy obsesivo también con las películas, tengo manías, qué sé yo, por ejemplo Amadeus la vi 42 veces, veo películas Hombre mirando al sudeste, lo habré visto la misma cantidad, me medio maniático con algunas cosas y con el cine y con la música me pasa eso. Entonces ahí le dije, mira, acababa de ver justamente días de radio, le digo, a mí me gustaría días de radio, pero se lo dije en broma, porque tenía la palabra radio, está bien, era el espíritu, todo eso, pero se lo tiré así como, y él me mira y me dice, sí, eso, dice, ese es el nombre, él me dice, ese es el nombre, acepta el nombre, le gusta, lo quiere, quiere que pongamos eso, y bueno, yo se te aclaro, insisto, que se lo tiré en joda, ahí queda el nombre asentado. Después que tuvimos el nombre, empezamos a ver también, porque tenía problemas el por no haber escuchado música vieja, porque, es decir, no es que no había escuchado música vieja, no había escuchado música, tenía ideas, pero no alcanzan, sobre todo para hacer programas revisionistas, no llegás con una pequeña idea, no, tenés que tener algo tenés que tener, porque hoy lo haces todo fácilmente, porque abrís, entras a Google y querés saber algo de la orquesta de la luz eléctrica, o sea, la Electric Light Orchestra. ¿Vos querés saber algo de ellos? Y bueno, y te aparece Jeff Lynne, la composición, y el año que fue. Pero en ese momento no había una sola información. No tenías de dónde sacarlo tampoco. No había manuales de música. Entonces tenías que apelar a todo lo escuchado, a todo lo vivenciado, a todo lo que vos habías acumulado en el oído, y a las cosas que podrías haber leído, tal vez en alguna carátula, en alguna revista, y a eso, a ese pequeño dato que tenés, multiplicarlo con la levadura de tu inventiva. O sea, generar una historia, es decir, generar la historia novelada, como se hace en este momento con tantos próceres. Bueno, novelar la historia. Aparte de novelar la historia, también estaba la idea de decir, de recrear situaciones de vida. La copetería tenía que ir, por ejemplo, decir, bueno, en el juego de las escondidas aprendiste los signos de la vida. Es decir, aprendiste a caminar en puntas de pie para pasar inadvertido ante las secuencias especiales de tu vida. Aprendiste a estar bajo las sombras para poder dar el paso en el momento debido. Es decir, iba trazando paralelos, y mi compañero de todo esto no lo podía hacer, entonces me tuve que hacer cargo de la producción. Escribir toda la parte sensible, sentimental, vivencial de días de radio, y a mí me aparece ahí en ese momento una experiencia nueva, que era la que estaba ejecutando, que yo no sabía que iba a tener en la vida, iba a tener que empezar a recrear esas situaciones. Como por ejemplo, cómo se comportaba la gente cuando iba a bailar a la CB, o a qué lugares generalmente te encontrabas con tus amigos, o el primer beso, o esa cantidad de desamores que tenemos, la cantidad de desilusiones, adolescentes, que continuamente nos acechan. Y yo tenía que escribir sobre todo eso, tenía que estar continuamente experimentando eso, y escribía, y escribía, y bueno, y días de radio, cuando menos me di cuenta, ya habíamos hecho un año. Yo al año estaba con ganas de irme, no quería saber más nada, porque no nos llamaba nadie. De las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, todos los domingos, a nosotros no nos llamaba nadie. No teníamos un segmento de oyentes que fuesen alentadores. Y ahí es donde estábamos. Pero ¿qué pasa? Justo cuando estoy por irme, vienen las mediciones. Aparecen las mediciones de mercados y tendencias. Cumplimos un año. Y las mediciones nosotros que estábamos en una radio que era cómodamente segunda, que era la FM Líder, competía contra la 99.7, que era un potencial de LB2, y bueno, ellos nos llevaban a los cachetazos, pero apareció esa medición, y algo raro sucede, porque primero está Días de Radio, con 30 y tanto de puntos, y después vienen 18 programas de 99.7. En el puesto número 19 recién aparecía un segundo programa de La Líder, que era el Colorado Moroni. Entonces, tuvimos que desempacar, yo estaba a punto de irme, el Colorado Marchini, encima me había peleado con el nuevo gerente, porque el nuevo gerente era el Colorado Marchini, que encima estaba prepotente y soberbio, y no sé, a los gritos que tenía, las medidas nuevas que iba a tomar él. No sé, yo estaba incómodo, me estaba yendo. Cuando él ve, bueno, y él me estaba dejando ir, pero cuando ve las mediciones, me llama de nuevo, dice, no, pará, ¿dónde te vas? ¿A dónde te vas? No, no te podés ir, te tenés que quedar, no me vas a dejar con esto. No, le digo, me voy a ir, si vos sos un prepotente. Y ahí vino toda la factura que yo le pasé a él. Le digo, ¿cómo es que esto? Vos sos un prepotente, vos sos el que sabés, pero acá el que acaba de poner el primer puesto, y me agrandé. El que acaba de poner el primer puesto soy yo, no vos ni lo que estaban, ni siquiera nadie del medio. Hemos puesto esto, y si te da un primer puesto significa que algo de razón tengo. Era una discusión así. El Colorado, buen amigo mío, aparte, por otro lado, esto lo digo con mucha tranquilidad, no por ofenderlo, nada por el estilo, es muy amigo mío, lo aprecio mucho, y aparte tengo la tranquilidad de saber que hablo en comodidad. Pero ahí fue cuando yo decidí seguir, y me di cuenta de que teníamos algo, que había algo en el programa. Pero seguíamos, nos costaba muchísimo vender, no le vendíamos nada a nadie, pero apareció una gaseosa, después vino la otra gaseosa que quería competir con esta, terminamos en el medio de una pelea, porque las dos gaseosas competían por nosotros, pero pasaron 4 años después de eso, 4 años en donde entraba uno que otro aviso, estábamos siempre ahí peleando, no era importante, era importante mientras para lo artístico era importante, pero no lo era en lo comercial. Hasta que recién, en el año 96, mira, del 89 al 96, ha pasado un tiempo largo, se nos dio por hacer una fiesta con un grupo de amigos. Hicimos un grupo de amigos, nos juntamos, che, bueno, vamos a hacer algo. Lo hicimos allá en la punta del cerro, un localcito. Y bueno, pensamos hacer algo para 30, 40 personas, cayeron 60. Bueno, pasamos la noche, pero algo se encendió en aquel momento, algo, no sé, como que podíamos en una de esas pelear la situación o ganar un mango, y llegamos a noviembre del 96 y decidimos ir al Castillo del Cerro. Pensamos llenar adentro del castillo entraban 150, 200 personas, pero decidimos también poner algo, un poco en él, de sillas en los jardines. La cuestión es que metimos casi 1000 personas. Esa noche fueron 900 y pico. Y ahí nos dimos cuenta de que había algo que nosotros no habíamos visto en todos esos años, que era la cantidad de gente que habíamos acumulado durante tantos domingos que íbamos silenciosamente a hacer un programa. Nosotros lo hacíamos en silencio, siempre pensando que éramos unos pocos nada más. Nunca nos dimos cuenta de que éramos tantos. Comienza esa serie, una serie que tiene por momentos 1300, 1400 personas. Lo hacíamos una vez al mes y era siempre desbordante. Entraban gente por todos lados, dejábamos gente afuera. Venían marcas de champán, marcas de todo tipo, a buscarnos para que nosotros fuésemos el programa que pudiera también acompañar cada una de las propuestas comerciales que ellos tenían. Entonces, el programa iba desarrollando, pero tal vez la esté haciendo muy larga y vos quieras preguntar algo. Me asombra muchísimo lo de la falta de llamados telefónicos, de respuesta, ¿no? A un programa. Yo me acuerdo que lo escuchaba todo el mundo, que nos comentábamos, estoy hablando de oyentes, che, escuchaste lo de Daniel, escuchaste lo que dijo de Tixalú, de Villagur, de, no sé, de Bongo. Y sí, es cierto, somos público, o éramos, no llamábamos a la radio, a pesar de ser ya del palo de la radio, totalmente. Mirá, me asombra muchísimo lo que me decís. Yo no reparaba en que la gente nos llamaba al aire. Me alegra mucho. La historia me encantó, ¿no? Que sean las mediciones lo que realmente te ubicaron para dentro de la radio y para afuera, de lo que realmente estabas haciendo, ese laburo tan meticuloso, sistemático, tan prolijo, tan histórico, yendo a tu referencia de conceptos de cómo contar la música, de no hablar de música vieja, sino de música con historia y con anécdotas. Me encantó, ¿no? ¿Qué cosa es esto de estar disociado, la llamada del oyente, la medición real, ¿no? Y bueno, y el éxito posterior. Yo creo que fue un programa exitoso, sin ninguna duda. Somos hijos de ese programa, muchos, porque además recreamos, como te digo, somos cogeneracionales, tanto vos como yo, y una hermosura. Bueno, una de las características de los invitados, de la gente de radio, de los hacedores de radio, como se denomina este espacio, es la recreación de musical, que me cuente por aquello que se le atribuye a John Lennon, donde dime qué escucha y te diré quién eres. No hay ninguna duda que sos un melómano consuetudinario total, pero bueno, queremos conocerte a través de la música, así que presenta el primer tema musical que vamos a escuchar y después seguimos charlando con Daniel Quinteros, quien nos acompaña hoy en 94.3 y en este pretencioso homenaje a la radio que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo hoy con un prócer y que se enoje. ¿Qué vamos a escuchar, Daniel? Bueno, esto va ganando confianza y afecto. Ahora te acepto lo de prócer. No hay forma, no te puedo cambiar lo que vos sentís, así que bueno, ya está, no importa. Lo que vamos a escuchar, me gustaría que escuchemos, porque yo sé que vos querés que yo entre en los fragmentos de mi vida, si vos querés que yo ponga cosas que tienen que ver con mi vida. Bueno, mi vida comienza musicalmente creo que a los 3 años, entre 3 y 4 años, cuando conocí la depresión. Yo comencé a deprimirme a los 4 años, aproximadamente, tengo muy en claro. Era una depresión muy particular porque me lo regalaba la radio. Mi primera depresión fue gracias a la radio, y era en hora de la siesta, porque comenzaba, yo estaba vivía en la casa de un tío, y en la casa de este tío se escuchaba radio todo el día, pero yo no sé qué era lo que, qué música era la que pasaba esa radio. Eran radios muy populares, que LB2, LB3, Universidad, eran radios populares, y mi tío escuchaba una radio en donde había un hombre que a la siesta ponía música muy linda. Pero yo dije que empecé a descubrir la depresión porque llegaba un momento de esa música que a mí me atraía a la siesta, y no podría decir qué música era, pero era algo que a mí me afectaba. Me empecé a sentir mal cada momento de cada tarde cuando él decía, y bueno, vamos a nuestro último programa, no, vamos a nuestro último tema. O cuando decía, bueno, se nos está acabando el programa. Yo ya interpretaba que lo que estaba escuchando iba a dejar de suceder. Entonces sabía que se venía el final de todo eso. Y me ponía muy mal. Y eso me traía una tristeza tremenda. Pero me sentía mal. Mal porque no iban a seguir con la música, que a mí me parecía era lo más hermoso que me podía pasar. Escuchar música de ese tipo. Calculo que eran temas beats. Calculo que serían temas del rock and roll, porque no los puedo identificar, no te podría decir, pasaban tal tema. Yo tenía 3 años, tal vez 4, no más. Y ahí es cuando me doy cuenta que ese señor llamado Enrique del Campo ponía canciones que a mí me iban a marcar. Esas canciones yo las creo haberlas conservado en mi espíritu, en mi alma, haberlas llevado internamente muy a flor de piel toda la vida, porque tal vez esas fueron las primeras señales del sonido que yo iba a elegir para vivir. A pesar de que en este momento, si me preguntás qué es lo que escucho, te puedo decir, escucho folclore, tango, escucho cualquier género, donde haya un instrumento, yo me paro. Me paro porque no puedo seguir, porque necesito escuchar a ver qué están tocando. Pero toda esta introducción te la hago para decirte a dónde vamos a llegar. Después de haber sentido eso en mis primeros años de vida, la historia es curiosa porque cuando me toca la oportunidad de rendir por primera vez como profesional en una radio, quien me toma el examen es justamente ese hombre que me deprimía, y él es el que me elige, y yo nunca me animé a contarle qué cosas me habían pasado, hasta que entramos con mucha confianza, después de haber pasado un largo tiempo juntos, le confesé a Enrique del Campo lo que me había pasado en la vida, que yo era un producto de él. Yo era musicalmente como lo fue Jairo también, que un día le escribió en un revés de disco, escribió a Enrique del Campo, quien el responsable de haber llenado mi adolescencia de música. Bueno, a mí lo hizo con la infancia. Pero todo esto forma parte también de por qué yo fui escuchando lo que escuché y por qué escucho todo el tiempo música. Mi vida es música. Yo me levanto escuchando música y me voy a dormir escuchando música. Me paso casi 15 horas en un estudio en donde todo lo que hay es música. Yo vivo por ahí muy lejos de la información porque necesito, porque me alimento a música, y cuando quiero información pongo C5N, entonces escucho, veo lo que realmente me permite discernir en algo y vuelvo nuevamente a mi mundo, mi pequeño universo, que es todo sonido. Y así fue, pero tanto me ha traído la música que las experiencias que tengo, casi todas están hechas de música. Si vos me preguntás, por ejemplo, qué estaba escuchando el día que falleció mi viejo, te puedo decir que estaba escuchando. Si me preguntás cómo fue cuando fui a la cancha a ver Talleres Rosario Central en el Nacional de 75, y te digo cómo descubrí un tema mientras iba a la cancha, tengo para cada tema, tengo tal vez el día y el momento, la ocasión o las personas, no todos por supuesto, pero tengo muchos temas que están vivenciados de esa manera. Yo tengo temas que son secuenciados de acuerdo al momento que estoy viviendo. Me acuerdo de canciones, para mí las personas son canciones. Yo tengo casi a todos representados con música porque de cada uno me acuerdo con un tema. Me puedo olvidar de sus nombres. Es muy factible que me olvide el nombre. Pero mucho más factible todavía que me olvide de sus caras. Yo no tengo memoria visual. Soy alguien que está en problemas cuando llega a un bar y si hay dos mozos, no sé cuál de los dos me atendió. Ya con eso te estoy diciendo que visualmente no registro nada. ¿Por qué? Porque he potenciado todo a través del oído. Voy a un shopping, no sé qué venden. No sé qué venden porque miro sin ver. Estoy distraído, estoy abstraído. Pero lo que te quiero decir es que todo va con sonidos. Y también llega con sonido mi primera canción, lógicamente con un sonido muy especial porque es la parte de los latidos, tiene que ver con los latidos y las emociones, aquellas que traen el amor. Yo era muy enamoradizo de niño, y de grande también. Más allá de este pequeño paralelo bromista que acabo de hacer, o intento, era muy enamoradizo de niño. Entonces me enamoraba fácilmente de las chicas, vivía siempre mirándolas, y como todas ellas también me representaban una canción, recuerdo que el primer amor fuerte lo tuve muy de niño, Capilla del Monte. Era en un pequeño hotel. Yo jugaba mientras me amacaba, jugaba con ella, era una chica que estaba con su familia porteña y estaban parando en el mismo hotelito donde yo paraba. Y solíamos jugar en la hamaca y yo la amacaba. Y había aprendido una canción en esos días, que justamente la descubrí ahí en el en ese hotel, porque la dueña, o la hija de la dueña, que era una chica adolescente, tenía discos, muchos discos, y bueno, yo iba y me quedaba ahí viendo cada vez que ponía un disco, porque quería saber qué tenía. Y apareció una canción que me llenó el alma, que era una canción de Lito Nevia, Rosemary. Curiosamente, mi sobrina, que tiene 6 años, se llama Rosemary, justamente por esta canción y lógicamente por una influencia silenciosa que yo hice para que le pusieran de ese modo. Pero recuerdo que a ella la macaba, de la que no recuerdo su nombre, fíjate vos qué curioso, me puedo olvidar el nombre y la cara, pero no me olvido de la situación musical, de lo que teníamos melódicamente entre los dos. Para mí ella era Rosemary. La canción, yo sé Rosemary, que al fin Rosemary, aún no eres mujer. Entonces, ¿cómo no iba a calzar la canción si estaba macando justamente a una niña? Y yo, mientras la macaba a ella, le cantaba el tema que había aprendido en ese hotel. Y ahí es donde comencé a sentir que el amor me iba a traer qué sé yo cuántas canciones. Y la recuerdo como la primera gran canción del amor que en mi vida surgió, Rosemary. Te cuento que cuando puedo estoy yendo siempre al mismo lugar. Yo voy muy seguido a Capilla del Monte, estoy casi siempre allá, casi soy de allá, y te puedo asegurar que no hay un día, mientras estoy en Capilla del Monte, que no vaya y me pare en ese viejo hotelito, que ya no tiene la parra ni el árbol donde nos amacábamos, donde jugábamos. Y ahí vuelve nuevamente la canción, la redito, la vuelvo a sentir, la vuelvo a traer. Y alguna vez, cruzándome con la señora que era la adolescente, que en aquel momento tenía ese tocadiscos con música, alguna vez ella salió de adentro y, claro, me vio en una situación mirando detenidamente el espacio. Me preguntó si buscaba algo, le dije, no, estoy buscando un recuerdo nada más. Y ahí le expliqué. Bueno, se puso muy contenta porque le recordé sus padres, le recordé que ya no estaban, la recordé a ella con su novio, que es su novio con el que se casó, pero que tampoco está. Y bueno, así que fíjate vos lo que puede hacer tal vez todo a través de una canción. Uno puede girar el universo con una misma melodía, y a mí la melodía infantil, o la primera gran melodía, me la trajo Lito Nevia, y es por eso que los invito a que escuchemos Rosemary, si es que los favores del operador lo hacen posible. Yo sé, Rosemary, que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Quizás, Rosemary, en ti, Rosemary, existe una ilusión. Quizás, Rosemary, en mí, Rosemary, exista otra ilusión. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, todo ha de salir bien. Igual esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Rosemary, a mí te entregarás, igual que en esos cuentos en que al llegar será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Soy Quique Zapata de Radio Nuestro que Estás en el Cielo y te quiero pedir una cosa. Quédate en casa. Soy Cintia Bravo de Radio Nuestra que Estás en el Cielo y junto a todo el equipo de Radio UTN te pido que te quedes en casa. Desde Radio Nuestra que Estás en el Cielo, todos los que acá trabajamos nos quedamos en casa. Macarena Jerez Guerrero, programa Radio Nuestra que Estás en el Cielo, para pedirles que se queden en casa escuchando la radio y acompañándonos. Soy Federico Magni de Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Los invito a que sigamos cuidándonos entre todos y todas, quedándonos en casa en compañía de Radio UTN. Soy Guadalupe Zapata, productora de Radio Nuestra que Estás en el Cielo, y te invito a que te quedes en tu casa. Como es habitual todos los lunes, ya por suerte, la bienvenida a Pablo Gómez, nuestro columnista, para este conversatorio. Hoy con un tema que, según nos adelantó, bueno, nos duele mucho, tiene que ver con el hermano país de Brasil. Buenas noches, Pablo Gómez, ¿cómo estás? Bueno, hola Quique, hola Fede, hola, saludos Brasil, te saludo Maca. Hola Pablo. Hola, buenas. De vuelta con ustedes, así que... Bueno, antes que nada quería saludarlos por el Día del Periodista. Bueno, muchas gracias. Le mando un saludo grande. Y un regalo también podría ser, pero bueno, si es saludo nomás. Un regalo lo haremos en breve. Un asado tenemos que juntarnos un día de asado. Cuando sí, podamos, cuando ojalá podamos. Ojalá vuelvan. Sí, ojalá sí, vuelvan los asados. Vamos a volver. Que vuelvan los lentos y los asados. Y los asados, sí. Que nos juntábamos mucho, Quique, cuando terminábamos de grabar el programa, ¿te acordás? Pero claro, no sabés cómo comer, cocina, Pablo. Lindo. No sabés cómo cocina caseramente Macarena, sí, en su casa. Bueno. Sí, así que ya... Bueno, ya le va a tocar, ya le va a tocar la comidita. Ya nos va a tocar. Lo que quería que conversemos en el día de hoy tiene que ver con lo que pasa en un caso puntual en Brasil y cómo podemos conectar eso con lo que habíamos conversado la semana pasada, en esto que le podemos dar el nombre de racismo a escala global y cómo ese racismo a escala global se manifieste de alguna manera con sus particularidades, tanto en Estados Unidos como en Argentina como en Brasil. En este caso vamos a conversar un poco con lo que algo que ocurrió en Brasil. Entonces, la semana pasada todos vimos que la muerte de este hombre negro, cuyo nombre era George Floyd, a manos de un policía blanco en los Estados Unidos, inundó las redes sociales. Bien, esto hace que exactamente el día 2 de junio ocurrió un evento, en principio un evento doméstico y un evento policial, pero después vamos a ver por qué no ha sido solamente un evento policial y un evento doméstico, que fue la muerte de un niño negro, hijo de una empleada doméstica. El nombre de este niño era Miguel Otavio y se muere al caer de un predio de lujo en el estado de Recife, allá en el nordeste de Brasil. Como ustedes saben, Brasil está muy segmentado entre lo que es el nordeste de Brasil, que es la parte un poco más pobre y que votó mayoritariamente Lula, y el sudeste de Brasil, que es un poco la parte más con más poder económico y votó mayoritariamente. Dos países distintos y opuestos, ¿no? Si se quiere. Dos países distintos y opuestos. Entonces, ¿por qué un evento que en principio sería un evento doméstico, policial y un evento... mundano. Mundano lo podemos pensar también en términos de racismo. Bueno, por lo siguiente, porque podemos pensar que la supremacía blanca tiene una estructura global y tiene manifestaciones particulares. Por ejemplo, en Brasil no existieron leyes segregacionistas como sí existieron en el caso de Estados Unidos, pero hay algún principio, y el mismo principio estructura las desigualdades en Brasil. ¿Y cuál es ese principio? Bueno, que hay algunas personas y algunas vidas humanas que son más valiosas que otras, ¿cierto? Por eso es tan importante esto que dice el movimiento de las vidas negras importan en Estados Unidos, el mismo movimiento en Brasil también. Entonces, ¿cuál fue el caso, digamos, para relatarlo de manera muy simple? Un chico de 15 años, un niño, había acompañado a su madre, cuyo nombre era Mirta Renate Souza, al trabajo en un condominio de lujo. Esta mujer era una empleada doméstica negra que lleva a su hijo de 5 años a trabajar, donde sabemos que en Brasil, con disparidades por la política Bolsonaro, pero en términos generales hay una política de aislamiento social y voluntario y obligatorio. Entonces esta empleada doméstica estaba trabajando en la casa de esta patrona y tiene que descender del edificio para pasar al perro de esta patrona, ¿no es cierto? Y deja a su hijo al cuidado de la patrona, ¿bien? En tanto deja a este hijo al cuidado de la patrona, el niño empieza a llorar, ¿cierto? Mientras las patronas se hacían las uñas, algo muy común en Brasil con la manicura. Sí, sí. Este niño entra en el ascensor, ¿cierto? Está en el quinto piso, para buscar a la madre. Se da una situación, aparentemente, de que el niño empieza a hacer berrinches y la patrona blanca aprieta el botón número 9 del elevador y el niño se va hasta el andar número 9, sale del andar número 9, aparentemente visibiliza a su madre del piso número 9, se trepa a una reja y ahí se cae. Bueno, cuando se cae, se muere en esta situación tan trágica y tan dolorosa, en el velorio del niño, estaba la patrona blanca, la empleada negra, la patrona blanca consolando a la madre. Y en ese momento, en el velorio, aparece un grupo de aproximadamente 700 personas con consignas de las vidas negras importan, consignas a favor de la igualdad racial y en contra del racismo. La madre, hasta ese momento, no entendía absolutamente nada. Bueno, ¿qué está pasando acá? Bueno, aparentemente fue en ese momento cuando Pero, perdón, Pablo, no la había visto como culpable en ningún momento, entonces, a la patrona. No la había visto porque la patrona fue a pedir perdón, dice, fue un accidente, que eso, claro. Hasta el momento en que los medios de comunicación empiezan a difundir la secuencia y la imagen televisada de los circuitos de seguridad de ese edificio. Perfecto. Y los circuitos de seguridad, bueno, se ve la negligencia de esta mujer blanca en el cuidado de este niño, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa, digamos? Acá podemos ver, ¿por qué es tan emblemático este caso? Bueno, primero estamos en el contexto en un contexto de pandemia en el mundo y en Brasil, en un contexto de aislamiento social. Entonces, esta mujer negra era una empleada doméstica que tuvo que ir a trabajar, o sea, sus condiciones no le permitían no ir a trabajar, entonces tenía que ir a trabajar. Entonces, uno de los primeros eventos que vemos, además de ese, es que precisamente en Brasil se dieron muchos eventos de transmisiones en vivo. En estas transmisiones en vivo, lo que se veía siempre en el fondo de estas transmisiones en vivo, o en muchas de estas transmisiones en vivo, era el caso de empleadas domésticas que estaban atrás. Entonces, las celebridades eran celebridades, estaban cumpliendo su aislamiento social, pero tenían, empleadas domésticas que tenían que ir, y muchas de ellas eran negras, como esta mujer Mirta Renata, que tuvo que ir a trabajar. Y esta mujer, Mirta Renata, esta empleada doméstica que era negra, estaba infectada de coronavirus. Aparentemente se había infectado de coronavirus en esta familia, ¿no es cierto? Donde tenía que, no tenía dónde dejar el hijo para que alguien lo cuide, porque los colegios están cerrados, entonces lo tenía que llevar al lugar del trabajo, que el lugar de trabajo era un punto de infección, porque los patrones, este concepto de patrones que es tan fuerte en Brasil, estaban infectados. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es la escena de esta familia empleador, esta familia blanca? Bueno, era la escena de un patrón rodeado de gente que tenía que trabajar para ellos. Entonces, hay un aislamiento de este patrón de clase alta, blanca, pero que se tiene que rodear de gente que trabaja para ellos. Entonces, esa gente que trabajaba para ellos eran empleados domésticos, manicuros y así sucesivamente. Entonces, lo que ocurrió fue que esta mujer, la madre del niño, tuvo que salir a llevar el perro a pasear, ¿no es cierto? Algo que lo podría haber hecho, digamos, pero en este contexto sí, sí. Lo hace la empleada. Entonces, este perro de la dueña tiene una extensión de la humanidad de la misma patrona blanca. O sea, vale más el perro, digamos, que la salud de la mujer y que la salud del niño. Entonces, tiene una atención mucho más calificada que el mismo niño y que la misma empleada negra. Un perro blanco. Un perro blanco, digamos. Está el hecho de que la madre del niño tiene que salir allá del perro, lo cual es igual cosa, y el chico se queda solo en la casa. El chico empieza a sentir, digamos, dice, bueno, quiero ver a mi mamá, y entonces empieza a incomodar a la patrona porque llora, y esta mujer lo lleva al ascensor, toca un piso aleatorio, el chico va hasta el noveno piso y se cae. Entonces, ¿por qué, digamos, tiene que ver esto con la situación del racismo estructural? Por dos cosas. Primero, porque si hubiera sido al revés, esta mujer negra estaría en todos los noticieros y su cara hubiera sido escrachada en todos los medios públicos. En el caso de la mujer blanca, los medios de comunicación ocultaron su imagen para que la gente no pudiera ver la imagen de la mujer blanca. Y además... Que dicho sea de paso, Pablo, tenía relación con el alcalde, con un alcalde de una figura pública política. Exacto, era parte de la élite de esta ciudad. Y además salió con una fianza de 20.000 reales, algo que no hubiera ocurrido en el caso de la mujer negra. Entonces, cuando hablamos de las diferencias en términos raciales y los patrones en comunes, vemos, en términos de patrones comunes, que hay una jerarquización de las vidas humanas. Hay una jerarquización de que decir, bueno, en principio somos todos iguales, pero en términos prácticos y en términos de cómo se da la dinámica social, hay muchísimas diferencias. Entonces, hay una jerarquía entre qué vidas son más relevantes y qué vidas son menos relevantes. Por eso este eslogan de decir, bueno, las vidas negras importan, que en Estados Unidos se da de esa manera, pero en Brasil se dice lo mismo, las vidas negras importan. ¿Qué implica eso? Bueno, jerarquizar de la misma manera todas las existencias humanas. Esa jerarquización que se da de diferentes humanidades, en este caso vinculadas a lo racial, tiene determinadas especificidades de acuerdo a los diferentes países. En Estados Unidos hay una dinámica particular que hace que los negros sean tratados de determinada manera, y en Brasil hay otra dinámica igual de jerarquización. Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos, en la década del 40, en la década del 50 y en la década del 60, la idea de la supremacía racial estaba cristalizada en leyes, como todos sabemos, había leyes de segregación racial, en Brasil no ocurría eso, no estaba cristalizado en términos de leyes, no había leyes segregacionistas, pero lo mismo ocurría ese tipo de discriminación. Por ejemplo, ¿qué formas de microrracismo podemos encontrar? Bueno, gente que no podía entrar a determinados lugares, no porque la ley lo prohibiera, sino porque eran mirados mal o ni siquiera le servían determinados servicios en determinados bares. Así que, bueno, yo un poco, el tema es largo, digamos, y tengo muchísima información que busqué para que conversáramos, pero quería cerrar con una canción de un grupo que se llama el Grupo Lodum, que es un grupo de activistas políticos, culturales y también musicales, sí. Que ellos están radicados en la ciudad de Salvador, en el estado de Bahía, con un tema que se llama así, se llama Protesto, para la gente que lo quiere escuchar y que quiere ver traducida su letra, va a estar ahí posteado en el Facebook del programa. Bueno, así que excelente, bueno, el comentario y la relación que está sensible en todo el mundo, que es el recrudecimiento, el reclamo contra el racismo, que sin duda existe en países tan poderosos como los Estados Unidos y Brasil. Mira qué casualidad, ¿no? La relación Donald Trump Jair Bolsonaro y la relación existente en estos casos que vos planteas. Bueno, excelente, Pablo. La verdad que no conocíamos, decíamos con Federico que este caso se desconoció, no se difundió, no se conoció uh-huh. acá, pero fue muy muy conocido en Brasil, ¿no? Muy muy popular. Lo trajiste acá e hiciste una relación con el tema de estos días que fue una maravilla, un dibujo. Y bueno, y este video que ya pueden verlo ahí, va terminado de hacerle entender la posición de estos grupos. Que te hago una pregunta, ¿tienen un nexo estos grupos de reclamo antirraciales políticos, por ejemplo como este de Brasil y el de Estados Unidos? ¿Tienen una relación? Sí, evidentemente hay conexiones Ajá. históricas, digamos, de movimientos negros, sí. Y en este caso también, digamos, en Brasil hay muchos movimientos negros antirracistas, claro. Y de izquierda, digamos, que intentan tratar de trabajar esta problemática de claro. la cuestión racial, que es muy muy muy muy fuerte en sí, la, claro. la sociedad. Pero hay una relación política, digamos, entre los grupos, trabajan en tándem, trabajan en conjunto. Bueno, hay una pluralidad de actores y de movimientos negros, ¿no? O sea, en términos generales supongo que debe haber alguna, digamos, pero hay muchísimos movimientos negros, no hay uno solo que los articule claro. todos, claro. hay comunidad nacional. claro. Negra. Hubo algunos intentos de generar una internacional negra, ¿ah, pero sí? No, hay una pluralidad de, ahí de actores y de movimientos involucrados en eso. Claro. El conversatorio de Pablo Gómez, muchas gracias, muy rico, Pablo, que tengas buena semana, nos reencontramos el lunes que viene y prometo que con más tiempo para desarrollar. Excelente, como siempre. Bueno, espero que le guste la canción. Gracias, Pablo, buena semana. Chau, chau. Fuerza y pudor, libertad al pueblo do pelo. Mãe que é mãe no barco sentidor. Cadê lá vou eu? E lá vou eu. Declara a nação pelo contra a prostituição, faz protesto, manifestação, e lá vou eu, e lá vou eu. Aqui se expandiu e o terror já domina o Brasil. Faz denúncia, rolou de um pelourinho. E lá vou eu. Brasil, liderança, força, elite na poluição. Em destaque o terror, o batão. Etiópia, pro Nordeste o país vira as costas e lá vou eu. Mas somos capazes, o nosso Deus a verdade nos traz. Monumento da força e da paz, cadê lá vou eu? E lá vou eu. África do Sul vem saudando Nelson Mandela. Soy Cintia Bravo de Radio Nuestra que estás en el cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, y junto a todo el equipo de Radio UTN te pido que te quedes en casa. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba.

ahora, los lunes de 20 a 23 horas en su tercera temporada y en formato de revista de actualidad, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. Que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganas, te perdás, acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Por la 94.3 FM UTN. Baila loca, el cuello se diloca. Hasta la hora 23, esto tiene nombre y apellido, se llama Radio Nuestra que estás en el cielo. La información prometida sobre el espionaje a periodistas en la voz del Fede Magni. Exactamente, porque la Agencia Federal de Investigaciones sí. Fue denunciada, al igual que al gobierno nacional, por espionaje ilegal. La tarea había sido encomendada para dos hechos importantes, sobre todo para la imagen internacional del gobierno de Mauricio Macri. Una, la Organización Mundial del Comercio, que fue en el 2017 una conferencia. Y la otra, la cumbre del G20 del 2018. Bueno, se conoció que hubo espionaje por parte del gobierno nacional y a la denuncia la hizo la interventora de la AFI, Cristina Camaño, la hizo el viernes pasado. En la denuncia, bueno, detallan que Patricia Bullrich había elaborado un documento interno de carácter confidencial donde, bueno, bajaba línea de lo que se debía saber de cada periodista para entregar la acreditación para esos dos eventos. En general se repiten las alertas, ¿no? Posicionamientos feministas, apoyo a la actividad gremial, sobre todo también a camarógrafos y fotógrafos y obviamente alguna línea ideológica que persigan cada uno, ¿no? Hay algunas cosas bastante particulares, por ejemplo, sobre Marcelo Silvestro se dijo directamente podemos inferir que es kirchnerista. Sobre Fernando Rodríguez dijeron es miembro de la Red Argentina para el Desarme. Bueno, son algunos de los puntos. Hay otros en el que se hace referencia sobre imágenes que tengan con Estela de Carlotto, por ejemplo, de un periodista. Otros sobre los posicionamientos sobre el aborto legal. Bueno, muchísimas son los cuestionamientos que surgieron sobre la AFI y sobre el gobierno de Mauricio Macri por este espionaje ilegal. Me quedo con ese título. Inferir, se puede inferir que era kirchnerista. Son una maravilla. Claro. Son impresentables. Bueno, un tuit polémico lo había adelantado también Cintia Bravo, de la autora de Harry Potter. Sí, se trata de J.K. Rowling, justamente la escritora que escribió toda la serie de Harry Potter. Fue acusada de transfobia en su cuenta de Twitter, bueno, en todo Twitter, por un comentario que hizo sobre la menstruación. La escritora fue acusada de feminista radical que excluye a los trans por defender que el sexo biológico de las personas es real y no una ilusión. El sábado compartió un enlace a un artículo titulado Opinión, creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrua, e ironizó con que esa gente que menstrua solía tener un nombre en alusión al nombre, o sea, a la mujer. Y dijo, estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas, alguien me ayuda, y dijo, wombing, wimpun, womud, que quería decir woman, pero como que no quería usar esa palabra porque no es la palabra, digamos, mujer, la que me dijo, no era lo que se refería. Pura ironía. Entonces, bueno, exacto, jugó con eso. Y bueno, obviamente que en Twitter saltó, digamos, toda la comunidad y todos los que están, o sea, es como volver muchos años atrás con todo esto, ¿no? Sí. Y bueno, y fue acusada de TERF, que es unas siglas que quiere decir feminista radical que excluye a los trans, por defender que el sexo biológico de las personas, o sea, porque si sos mujer, que puede ser que si sos mujer y no menstruas porque tenés un problema o porque, no sé, por X motivo, o porque si sos un hombre trans o mujer trans, o sea, va directo a la mujer y va como etiquetar que la mujer es la que menstrua y listo, y ahí se acabó, ¿no? Es como usar muchas palabras en una oración y que pone en peligro toda la lucha que se está tratando de construir. Bueno, hasta el feminismo tiene interna. Muy... desgraciadamente. Un concepto muy biologicista, ¿no? Exactamente, biologicista, esa es la palabra. Bueno, hablando de biología... un retroceso. ¿Cómo le va, Carolina? ¿Cómo anda usted? Ahí me avisan de producción que está conectada vía Zoom. No sé, yo no sé cómo hacen. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo va, loco? La ¿cómo vuelta. Andan? ¿Cómo anda? La gente, la radio. Nuestra rolinga querida, ¿cómo está? Bien, loco, bien. Favorita. Bien, loco. Bien, bien, bien. Tranqui, porque ya no podemos juntar con las tías a ensayar, así que... Ajá. Sí, sí. El derive. Con las cachavachas. Violón acá, con las cachavachas rock and roll, nuestra banda, tributo al rock and roll del país. Así ¿y es, están con una canción estamos... nueva, Carolina? Con una canción. Mira, mira, sí, nosotros estamos haciendo... Sí, sí, estamos... Todavía no le ponemos el nombre, pero es para mi vecina, que es una vieja recareta, loco. ¿Ah, sí? Que siempre nos denuncia. Sí, ¿qué es tu vecina? Porque... ¿No se llamará herencia? Hay una... No, no, mirá, no, no sé cómo se llama la vieja porque ni le pregunté, loco, pero... ¿Cuál fue esa con las pibas a ensayar, ¿entendés? Ah, esa que le jode la música. Claro, esa que le jode... Sí, sí, sí, le jode todo la vieja. Y se queja y dice que somos uno de YouTube de nosotros. No, ¿por qué? Que viene... No. Y yo planteo esto, loco, ¿me entendés? ¿Cuánto hay de traje y corbata que roba, loco? ¿Me entendés? Sí. ¿Cuánto realmente hay, boludo? ¿Cuánto hay ahí de policía delincuente que mata pibes en la villa, loco? Claro. ¿Me entendés? Que ahora porque vos te vestís con los pantalones rotos... Y así es, prejuicio. Puro apariencia, te tienen que... Que discriminar y tratar como un delincuente, no, no es así, ¿entendés? Puro prejuicio. No hay que entender a la vieja no entiende, loco, no hay razón que le entre. Es cierto, es cierto. Sí, todo, porque también fueron criados en esa década de mierda, ¿me entendés? Porque ¿qué hicieron? Bueno, los bueno, dictadores, no apoyar los dictadores, loco, ¿me entendés? En esa época, claro, claro. Tranquilizar. Se embala, ¿viste? Sí. El otro día vino un delivery y me acordé de vos, Carolina, porque me gustan esos delivery que tiene. Ella te pide todo a través de los delivery. Yo, el mío era de pizza, nomás que va a pedir el gordo, que va a pedir empanada, pero me acordé del delivery de Carolina. Ah, perdón, loco, que se me corta un poco el internet acá, así que... Bueno, ¿está colgado usted? ¿Está colguete o me...? Un poco, sí, estoy como el internet, loco, me cuido un poco. Pero bueno, yo les quiero dar el mensaje de siempre, loco, que liberen al Piti, pizza para callejeros, loco. Apostemos a la igualdad social, claro, porque claro. Ir a favor de la mayoría es fácil, lo difícil claro. Es ir... A favor de los pocos, de los que somos menos, loco. Sí, eso quiero decir. Vos sabés que me escribe Darío Genovese, Carolina, el operador nuestro, está en la radio. Nos escribe, dice que tiene un mensaje que es medio erótico, pero que es un fan tuyo, que te quiere saludar, que te sigue, que te quiere, que te espera. Bueno, loco, yo a los fans los aguanto todo. No tengo drama, no me interesa de qué clase social son, de qué color son, todo. Muy bien, muy bien. Están apoyando la causa. Aguante, loco, aguante, y quiero decir que la gente deje de dedicar tanto tiempo a una vida vacía, loco. Empecemos a usar la muy cabeza, bien, muy bien. Wow. A razonar, loco, aguante el control, aguante la música. Muy bien, muy bien, muy bien. Poné intoxicado, loco, por favor. Bueno, ahí está. Me quiero despedir con intoxicado, loco. Bueno, dale, te ponemos el saludito de uno medio mimoso que tenés de admirador, y ahí nomás entra las cosas que no se tocan. Un temazo. Dale, loco, mandale rock and roll. Dale, Kike, que vos sos el palo, ¿eh? Dale, guacho. Chao. Hola, soy Troy Guzmán. Y quería saludar a Carolina, que le escucho todos los lunes a la noche. Y espero con ansias el programa. Déjame mandarle saludo para toda la gente de la radio y para la audiencia también. Que me levanta la temperatura un poco y le dejo mi número por privado. que espero no tarde más un rato. Me gusta el arroz, me gusta el puchero, me gusta el amarillo, rojo, el verde y el negro. Pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan, yeah. Lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Por eso me gusta el rock. Radio Nuestra que estás en el cielo. Ahora, los lunes de 20 a 23 horas en su tercera temporada y en formato de revista de actualidad, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. Por la 94.3 FM UTN. Sintoniza 94.3 en la banda de frecuencia modulada hasta la hora 23. Esto se llama Radio Nuestra que estás en el cielo. Y esta, la sección Hacedores de la Radio, que retomamos hoy con Daniel Quinteros. Bueno, estamos maravillados hoy con tu forma de contar las cosas, que es la de siempre, es la que nos atrajo. Y hablo en plural porque hablo de toda una generación. Cuando un grupo de amigos se enteró que ibas a estar vos en el programa, me decía, acordate, contale a Daniel cuando hablábamos de las propalaciones, cuando estábamos en las propalaciones, ¿te acordás? Enjoy por un lado, ¿no? Las propalaciones que competían, y alguna vez hiciste un comentario de eso, yo no lo escuché oportunamente, me lo comentaron este grupo de amigos que somos la barra de la infancia, digamos, la que después íbamos a bailar al cerro y éramos de la CB y bueno, y hinchas de las propas, ¿no? De Enjoy y estas cosas que tanto nos trajo Día de Radio, esta maravilla que contás. Bueno, Daniel, el agradecimiento nuevamente por estar, no podemos dejar de preguntarte por otras de tus hijos, de tu maravilla. Y hablando de hijos, el amor que muestran tus hijas al aire y fuera del aire y en las redes sociales. Yo que soy papá de una nena, de más o menos es una niña grande, ya como tu hija, como tus hijas, no puedo más que envidiarte ese amor que te tienen. Y además trabajan con vos, y me estoy refiriendo a Siete Mares, la propuesta actual de Domingos en Radio Universidad, que también invitamos a que escuchen un resumen, digamos, cultural, una propuesta cultural, bien de Córdoba, de la Córdoba adentro, de la Córdoba profunda, de los libros, de la historia de Córdoba, de los teatros, de las salas, de la música. Una hermosura que se llama Siete Mares, ¿no? Bueno, contanos un poquito de eso. Bueno, Siete Mares nació ahí en Universidad en las Noches. No sé, no es nada, no tiene nada que ver con el primer Siete Mares que hicimos. El primero lo hicimos entre Maite, justamente mi hija mayor, que iba al programa sin querer hablar, porque Maite no le interesaba hablar, solamente se iba a ocupar de hacer una pequeña asistencia de producción, nada más. Maite es publicista, ya es, tienes licenciada en publicidad, y a pesar de eso, bueno, cuando la buscaron de una agencia importante, no quiso ir, mejor dicho fue, pero no, se dio cuenta de que no era lo suyo, y que descubrió también a través del programa que lo suyo era leer historia. Es decir, trabaja, es indudablemente trabaja de su arte, porque lo hace para una institución importante, pero tiene este vicio de la historia con Siete Mares. Nació de un formato totalmente distinto. Yo presentaba música, contaba historias personales. Yo empezaba a contar, por ejemplo, pequeñas historias de vida. A lo mejor el hombre que tenía la máquina para hacer llover, Baigorri Velarde, pero las contaba, las iba tratando por la noche, mientras amenizaba con música, entraban llamados, eran cosas muy pasatistas, pero siempre con un dejo de un pequeño aporte. Pero un día se nos dio por, vamos a llevar un músico. Universidad no llevaba músicos, por lo menos a esa hora. Vamos a llevar un músico. Me costó tanto llevar el primer músico, lo fui a buscar a la Ciudad de las Artes, porque encima me pedía de qué se trataba, le tenía que explicar, y yo salí a explicarme, fui hasta la Ciudad de las Artes a explicarle a este músico, que era un guitarrista, qué era, cómo iba a ser, una nota en radio, ya las cosas que hacía para empezar a llevar un músico. Otro día llevamos otro, y así sucesivamente, hasta que, bueno, nos dimos cuenta de que el programa tenía mucho de los artistas de Córdoba, y que en realidad podía ser, y podía estar destinado a los artistas de Córdoba. Y así fue como le dimos la forma musical. Pero a la vez, mientras iba pasando esto, no, ¿por qué no traemos a gente de la universidad? Y entonces llevamos, por ejemplo, a gente que hablara de astronomía. Y una noche, bueno, hablando de astronomía con alguien, nos damos cuenta de que estamos hablando de materia oscura, de energía oscura, de cosas que solamente teníamos preguntas, nada más, no teníamos otra cosa. Y por ahí preguntas medio acotadas, porque la astronomía tiene también, para hacer una pregunta, tenés que tener en cierta forma una conformación, por lo menos de ideas, de cómo es la ruta celestial, o la ruta celeste, o la Vía Láctea. Entonces uno tiene sus límites, pero nos dábamos cuenta de que las charlas iban fluyendo solitas. Y ese señor que hablaba de astronomía, que a la vez nos dejó una rica anécdota, que decía: yo cada vez que voy a charlar en la Facultad de Ciencias Exactas, bueno, siempre va mi familia nomás, van algunos amigos que me acompañan, pero nunca va nadie. Después de aquella noche, a la semana siguiente nos llama por teléfono y dice: quiero agradecer muchísimo, porque por primera vez vi gente sentada fuera de los asientos, en los costados, dice, contra la pared, vi gente parada para ir a escuchar una charla mía. Y también nos dimos cuenta que habíamos hecho nuestro primer gran aporte. El programa tiene la necesidad de fomentar también algunos espacios, como por ejemplo generar conciertos en los hospitales, a los que nosotros llamamos los conciertos saludables, donde una orquesta de música clásica va y se pone en el hall central y empieza a tocar a lo mejor las estaciones de las cuatro de Vivaldi, las estaciones, y de pronto se puede ver que baja alguien con un trípode, baja con su atril trayendo un suero, porque quiere escuchar esa música que está saliendo del hall, y otros se asoman de las ventanas, y otras personas que están dolientes empiezan a escuchar la música que nosotros hemos preparado para el alma, pero también para el cuerpo, porque yo sé, personalmente sé, que la música puede curar. Entonces, con esas ideas, que posiblemente parezcan algo enajenadas, nosotros hemos hecho campañas de vida, o poner música en la peatonal, que te sorprende una orquesta en la peatonal, o poner música, por ejemplo, a los músicos callejeros que están también en peatonales, disfrazar gente, como lo hice con el Negro Videla, quien disfracé de indigente, y claro, está cantando como un hombre que vive en la calle, y la gente se para porque lo escucha, y bueno, ya algunos que estamos ahí le estamos haciendo la barra, como supuestamente, como si se tratara de un hombre que lo ha perdido todo, pero que le queda una canción. Y la gente empieza a pararse porque va viendo el fenómeno, pero nadie se da cuenta que es el Negro Videla que está disfrazado de indigente. Hasta que en un momento, cuando ya todo es totalmente público y gente y aplausos, ya todos ahí, bueno, ahí él saca, se descubre de que es el Negro Videla. Bueno, esas son nuestras campañas, por ejemplo, de música. Ya ves que siempre, siempre hay música. Esto nos ha permitido, Siete Mares, estar en contacto con, creo que con la gran vastedad de músicos de Córdoba, a los que les aceptamos cualquier género, les aceptamos que sean, que vengan de cualquier lugar, porque están defendiendo la vida con una canción. Pero así también lo hicimos con los que también consagraron o vivieron muy bien de esto. No me voy a olvidar de canciones de gente que, como por ejemplo Coquito Ramaló, que llegó en sus últimas horas. Coquito Ramaló tuvo muchas dificultades para subir a nuestro estudio en esa escalera larga, todavía no estaba el ascensor, y fue porque quería estar, y fue una noche. Y ahí estaba tan emocionado que me pedía que por favor fuera a su casa, que no dejara de verlo. Como él me ha pasado y me sigue pasando, amigos como Hugo Forestieri, con quien hablamos por teléfono frecuentemente o salimos a caminar juntos, podría contarte, yo, Turco Julio, el Toro Quevedo, o hablarte de Jorge Ardú, hombre que también me ha confiado también su amistad, gente de distintos tipos y que con distintos géneros. Lo importante es que esas almas todas llevan una melodía. Entonces, para mí me es muy fácil rodearme con gente que tiene música en su interior. Yo siento que me es muy difícil los vínculos y las relaciones con aquellos que carecen de sonido, no porque seamos mejores, no califico por ahí, sino que digo que es más fácil, a mí me es mucho más simple entenderme con aquellos que te lo van a contestar melódicamente, con los acordes que tenga en su interior. Bueno, esa es nuestra vida, y Siete Mares creo que representa eso, fundamentalmente música, pero también un poco de historia, un poco bastante de historia, porque Maite justamente se encarga de eso. Pero claro, a la historia también la hacemos con la música que nosotros sentimos, es decir, no hay relato histórico que no tenga una melodía que acompañe. Todo está armado de esa manera. Es un programa, creo, de una gran simpleza, pero creo que tal vez la profundidad que tiene es que cada uno de los que va, cada uno de nuestros columnistas, son los que le ponen el contenido, desde el deporte al espectáculo, el cine, las artes, las radios, las comunicaciones, todo lo hacemos siempre con un algo de música, con un dejo de música. Y bueno, todos fueron apareciendo de tal manera. A Hugo Cari, que por ejemplo que hace deportes, yo me enteré que lo habían echado de La Voz del Interior. Y un amigo me dice, yo no lo conocí a Hugo Cari, que salvo de haber venido una vez en auto juntos, él me dijo que yo lo traje una vez, pero es un recuerdo muy vago. Y cuando me entero que lo habían echado sin confianza con él, lo llamo a la casa y le digo, mirá, yo no sé si que te puedo ayudar, pero está la radio, venite que en una de esas, ¿quién te dice? Podemos hacer algo. Y bueno, y no tenía otra cosa, y se vino, y dice, yo nunca hice radio. Y bueno, pero quédate tranquilo, acá tenemos tiempo para equivocarnos, tenemos tiempo para aprender juntos. Y se quedó, y después nunca más se quiso ir. Pasó con Fabricio Esperanza, también que hace cine. Él fue por una nota, por un libro, pero me entero ahí que sabía hacer cine, y lo escucho hablar, y le digo, ¿querés foguear esto? Me dice, yo nunca hice radio. Bueno, pero podemos aprender juntos. Y aprendimos juntos porque con cada uno de ellos tengo una comunicación muy parecida, pero con cada uno tengo un código distinto. Entonces, con cada uno debo aprender un poco de cine, un poco de deportes, debo aprender un poco de espectáculos, de arte, hasta de consumidor, como el Fer Flaxe, que es un abogado, el defensor del consumidor, que jamás en su vida pensó que lo iban a llamar de una radio. Y bueno, se quedó un día para hablar y bueno, y ahí está, forma parte de todo esto. Lo hemos hecho con mucha simpleza, tal como lo queremos seguir haciendo. Es un programa simple, Días de Radio, Siete Mares, digo. Bueno, como Días de Radio también, es un programa simple. Son programas simples, son hechos casi, digamos, casi con la naturaleza de cada uno. No más que eso, no tenemos otra cosa. Por eso me alegra que disfruten a cada persona que está en Siete Mares, porque así son ellos. No buscamos ningún tipo de maquillaje, no. Tiene que ser sin maquillaje, tiene que ser a nuestro modo, tiene que ser así, así como se presenta. Por supuesto, del modo más elegante que podamos. Y parte de ese staff es el Beto Ferrario, que también ha pasado por este espacio. Bueno, él fue el que me dijo, yo te lo voy a traer al negro. No sabía que eran muy amigos, se guardan mucho afecto. Y lo que me interesa rescatar o dar a conocer para los que no hayan escuchado el programa, que ahí el Beto hace una columna de radio y hablan de la radio. Y bueno, y tiene mucha relación con este espacio, con este micro, esta idea. Este programa nació con esa intención. Homenajear a la radio de estos últimos 35 años que en lo que me tocó ver de cerca desde aquella Radio Nacional con Oscar Mota en el año, no sé, en los primeros años 87, 86, hasta hoy, bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente y si bien nunca me he considerado un conductor de radio ni periodista, me considero un productor radial y televisivo. De eso he vivido, por suerte, estos 35 años. Y bueno, a 35 años quería hacer este programa, por eso el nombre Radio Nuestra que está en el cielo, ¿no? Con un nombre bastante abierto, como un homenaje. Y ahí, de ahí dispara la pregunta, ¿no? Así como alguna vez con el Beto nos preguntamos, o le preguntamos habitualmente a los que pasan por este espacio, ¿cómo no preguntarte a vos con todo el bagaje que tenés en relación a la radio? Sobre la radio actual, un comentario sobre cómo está la radio, cómo la ves, y si alguna vez va a morir la radio, que me parece una pregunta absurda hecha entre nosotros, pero bueno, me gusta escuchar más que todo las fundamentaciones de por qué no va a morir, en todo caso. Bueno, creer que va a morir la radio es como creer que un día va a morir el fútbol. No, eso es, no va a suceder, pero no lo digo como una cuestión de deseo. Lo digo también por una cuestión de principio humano. La naturaleza del hombre necesita de una expresión de lo más llano, y es la radio la que lo ejemplifica de la mejor manera, porque en la radio haces valer los cinco sentidos. Realmente uno saborea cada palabra que puede estar diciendo el otro. Y la diferencia de la televisión. Fíjate que en la radio están las complejidades que no presenta la televisión. Cualquiera triunfa en televisión, pero no cualquiera triunfa en radio. Es muy fácil triunfar en la televisión, no es muy fácil triunfar en la radio. El que se cayó en la radio nunca más se volvió a levantar, el que se cayó en televisión se puede levantar las veces que quiera. La radio no te da segundas oportunidades, la televisión te da todas. Es decir, la radio es lo más parecido al ser humano. La radio tiene esto, que te da la oportunidad, y tal vez la única oportunidad que tengas pasa una sola vez, como cuando se dice el tren cruza. Bueno, la radio también tiene lo mismo, pero es imposible que deje de sentir y de salir, como se expresa. Yo te aclaro, soy tal vez el menos indicado para hablar de radio, te lo digo sinceramente esto. ¿Por qué? Porque yo no escucho radio. Yo no escucho radio, te digo sinceramente, no escucho radio, no me gusta la radio. No me gusta la radio así como es ahora. Yo viví otra radio, la viví desde la infancia, desde niño, no me hace falta decir, oh, he trabajado con tal o con fulano, no. Yo viví otra radio, escuchando otra radio, de ahí me paro para decir que mis experiencias son distintas y tal vez, ¿por qué no?, mejores. Yo, cuando entré, por ejemplo, a Nacional, que era un chico, en esa radio, por ejemplo, todos los locutores leían a primera vista, leían libros todos, sin equivocarse. El libro leído para usted, por ejemplo, se leía todos los días, y eran hojas, hojas y hojas, y nadie se equivocaba. No había un furcio, porque los locutores habían entrado por concurso, se hablaba de música clásica, había una radio hecha para distintas expresiones, la cultura y el pensamiento, que era, bueno, un perfil nada más, era una faz de la sociedad. Pero yo hablo directamente de lo que tiene que ver con el profesional de radio. Eso tenía Universidad, eso tenía Nacional. Universidad a la vez tenía otra propuesta, en donde vos podías escuchar que el que hablaba de tango sabía de tangos, que el que hablaba de folclore sabía de folclore, que los tipos presentaban y te decían el autor e intérprete, que cuando hablaban, por ejemplo, de cualquier tema, se opinaba y se tenía una idea. Los locutores estaban preparados, tenían por lo menos una idea más acabada de lo que es la pronunciación, de lo que es el arte, lo que significa la palabra trabajada para ser puesta al aire. Todos ellos eran personas que estaban hechas para ese medio, que en este caso era una radio con un propósito cultural un poco más abierto que Nacional, mucho más abierto. Y después estaban las radios populares como LV2 y LV3, que también tenían otra manera de enfrentar la vida, pero tenían profesionales, eran todos profesionales. A mí me parecía que, bueno, se podía escuchar distintas propuestas porque la radio estaba hecha para eso. Vos te ubicabas donde querías. Mi espacio juvenil siempre fue Universidad, pero claro, cuando se trata de primeros amores, lógicamente soy hincha de Nacional, porque, bueno, yo jugué ahí, mis inferiores son de ahí, toda mi vida la hice ahí. Y como hincha, antes de ingresar a la radio, fui a jugar al equipo que realmente quería, que era Radio Universidad, porque yo era hincha de Universidad. Entonces terminé siendo hincha de dos clubes. Y a pesar de ser hincha de esos dos clubes, Nacional y Universidad, terminé siendo profesional en LV2, la radio más vieja en la historia de Córdoba. Y bueno, todo esto ha formado parte de como para decir que uno ha tenido un poco de radio en los oídos y en la concepción. No la veo bien a la radio. Yo no soy un seguidor, pero no la veo. No, porque se siguen utilizando por ahí viejos recetarios para la radio. Fíjate vos, cuando se decía, por ejemplo, vamos a competir con Pereira, entonces buscaban conductores rápidos, veloces, que salieran y que vamos al móvil y que ya estamos en comunicación. Y no es eso. La radio, en la medida que pare la pelota y en la medida que piense, va a ser radio. Yo lo entiendo así. A pesar de que la propuesta de Pereira, de LV3 y, bueno, y de la fórmula, puede ser exitosa, nadie va a discutir eso. Yo no voy a discutir a Pereira ni nada por el estilo, al contrario. Me parece que es muy meritorio lo que él hace, de su manera, de hecho, que tenga tanto éxito y que le hayan reeditado estos últimos 30 años, por lo menos. Es decir, algo debe tener el hombre para que ganar los campeonatos año tras año. Es decir, nadie gana porque sí. Pero yo no adhiero a ese tipo de modalidades. No es lo mío, yo no lo entiendo así. Yo creo que se han perdido muchos años de comunicación a causa de estar mirando a la competencia o mirando para el lado del horizonte, cuando en realidad debíamos mirar hacia adentro. Yo creo en las radios que trabajan profundamente en su producción. Creo en las radios que piensan todo el tiempo cuáles son las alternancias y generalmente trabajan potenciando su fibra más íntima, en donde apuestan para una propuesta, bueno, ¿qué dejamos? ¿Cuál va a ser el alcance de lo que estamos haciendo? Medir, pero medirlo primero por la satisfacción de saber que somos un servicio. Generalmente la radio busca resultados y yo creo que no miran la forma por ahí de que el resultado viene como consecuencia de jugar bien. Yo, sabes muy bien que soy no hincha de Talleres, sino demasiado hincha de Talleres, por una sencilla razón. A mí me gusta gritar un gol, pero me gusta también disfrutarlo de cómo se convierte. Sí, no es un gol, porque si yo no grito goles que pegan en la espalda, le pego en la nuca o en parte o en la cadera. No me interesa ganar por ganar. Prefiero perder, pero jugando bien. Esa es mi filosofía. Y con la radio me ha pasado eso. Te digo que soy un perdedor también, porque conozco de derrotas, como por ejemplo cuando hicimos 98.5 días de radio, y era una radio que andaba muy bien en el espectro, se ubicaba bárbaro, pero perdíamos en lo económico, perdíamos todos los días, perdíamos plata todos los días, perdíamos hasta las ganas por ahí, porque no nos apostaban. Pero claro, ya tiene que ver con la otra parte, esa otra cara de la moneda, la que nosotros por ahí no manejamos porque estamos entretenidos en cómo hacer un artístico, en que si tenés que cantar, vas a cantar, porque yo canto también ante el micrófono, cambio voces y tengo que de pronto hacer un jingle y si tengo que cantar un tango lo hago y no parecerme nada y que nadie sepa que soy yo el que está haciendo un rap. Bueno, también lo he hecho, no creas que no es así. Si escuchas un rap por ahí, también lo he cantado. Estas son formas en que uno ha llevado la radio, pero por estar metido en la producción, donde yo realmente creo que pasa todo. Yo creo que pasa por la intimidad, creo que pasa por el diseño que vos tengas, creo que tiene mucho que ver con el técnico, con la ideología de juego. Y la radio no la veo ahí. Yo no veo. Veo que dispersa. Veo que se habla mucho, pero que se dice poco. Veo que hablan muchas personas, pero que están a lo mejor tal vez vociferando y no hablando. Es eso lo que a mí me hace tan indiferente y tan abstraído de lo que puede ser la realidad de la radio. Eso es lo que yo siento. Ahora, volviendo al inicio, no, aún así, con todos sus defectos y con todas las tecnologías, porque, te aclaro, todos están hablando de la gran desaparición que se viene, que es este medio, pero le han anunciado tantas veces, le han dado tantas condenas, por mucho que se vaya a hacer, y sé que realmente es un gran contrapeso la cantidad de formatos que hay, que son mucho más favorables, y los servicios y las plataformas, la radio va a ser la radio siempre, porque también hay un tiempo y hay una edad para poder sentir de que la radio va a ser parte de tu vida. Es un poco como el tango, lo entendés cuando superas los 30 o cuando te han golpeado unos cuantos amores, recién te das cuenta de la intensidad de una canción. Con la radio pasa lo mismo. Un día te vas a cansar también de los servicios y los múltiples que te van a ir llegando, porque vas a necesitar que alguien, un ser humano, te esté diciendo algo por alguna radio. Daniel Quinteros, quiero agradecerte muy profundamente. No sé cómo no caer en adjetivos con la admiración que te tengo, que te tenemos, vuelvo a hablar en plural. hablo de un grupo de amigos que hemos crecido con Días de Radio, con la Power, con la Líder al principio. No sé dónde nos conocimos, si que has grabado alguna artística que es parte de este programa. Nos conocemos hace muchos años, del medio, supongo. Ha sido un orgullo, un gusto, y no podía faltar en esto que estamos construyendo, que alguna vez será un material gráfico de los últimos años de la radio. No podían faltar estas reflexiones. Ahora es cuando me dan ganas de hacer audiolibro, que ya me han propuesto estos audiolibros, audiobook que están tan de moda, y quizás por lo tan caro que está el papel para hacer un material impreso como pretendíamos. Pero escuchándote a vos, la certeza en tus definiciones, el tono de voz, la calidez que tenés como persona, como ser humano, y la pasión por la radio, me da ganas de volver a la idea del ebook, de cosa que no ha pasado con todas las personas, y las muchas, más de 40 que han pasado ya por aquí, por este espacio, y que van a ser parte de un material de los últimos años de la radio. Muchas gracias, Dani Quintero, gracias por la radio, gracias por la música y gracias por la radio. Yo diría gracias por la radio y gracias por la música en ese orden. Gracias por talleres. Compartimos muchas afinidades ideológicas, de simpatías, y te guardo gran respeto. Por eso te pido disculpas por adjetivar en torno a tu persona. Muchas gracias, y contame cómo nos despedimos, si quieres agregar algo, y con qué tema musical nos despedimos y por qué. Bueno, yo debo agradecer que estés en este trabajo. No conozco a nadie que haga esto así, de esta manera, que esté en el audiolibro, que esté en el archivo. Nos hace falta gente así, Quique. Nos hace falta este tipo de trabajos. A eso me refiero cuando yo hablo de los contenidos, hablo de tener búsquedas. No hace falta ser un culturoso para esto. No hace falta estar atentos, nada más, no dejar pasar tanta vida que hay alrededor nuestro, y que cuando menos acordamos, en el primer pestañeo nos damos cuenta que ya son recuerdos. Pero yo siento que esto que estás trabajando tiene un valor muy importante por el hecho de que hay alguien pensando en la radio, más allá de los expositores, de los que trabajan, de los testimonios que pueden aparecer de ahí adentro. Sigo creyendo en las personas que son llanas. Yo creo en las personas que han... algún día en la vida se les dio por disparar, meterle un balazo al ego. Yo soy de los que creen que es necesario vivir sin el ego. Yo creo que se puede vivir sin el ego, y se debe vivir de tal manera. Mientras el ego esté, nos habremos perdido gran parte del todo, pero es eso lo que también admiro de vos, que estás trabajando desde donde se debe, de la zona en donde todo se lo ve. Entonces este aliento, y aliento a este programa, la radio nuestra que está en los hilos, porque en realidad creo que desde esa altura se pueden observar con precisión algunos detalles que se nos han escapado durante tantos años. Agradezco muchísimo. Bueno, me has pedido que me despida musicalmente. Voy a elegir un tema, el que marcó mi adolescencia, te di el que marcó mi infancia. Bueno, el de la adolescencia tiene que ver con el colegio de Anfunes. Yo soy de ese colegio, mi personalidad es del colegio. Yo pertenecía a un colegio muy quilombero, donde las ideologías se jugaban a vida o muerte, en donde éramos capaces de pelearnos por nuestras consignas, pero cada uno proponiendo algo. Porque yo siempre fui un juvenil militante, un adolescente militante peronista de los 13 años. Yo venía peronista de casa, familia peronista, abuelos peronistas, tíos peronistas, un tío diputado, pero la mayoría eran gente muy pobre, gente que vivió con una tradición de pobreza ancestral y se respetaba la pobreza en casa, pero eso no le quitaba dignidad. Entonces éramos peronistas por una gran razón, porque había cosas que habían pasado también en el grado de oportunidad que se las había dado el peronismo a mis abuelos, que era el hecho de por tener una máquina de coser, un grado de oportunidad, un abrigo como el primer trajecito de mi viejo. Todas esas cosas uno las ha traído, es decir, no, no éramos, o en mi caso no soy peronista porque sí, tengo fundamentos para hacerlo, pero no por la dádiva, sino por el grado de oportunidad, que es distinto, porque es muy fácil menospreciar en este momento a esta ideología, es muy fácil decirle negro, es muy fácil decirle populismo, sin saber de qué se habla, te aclaro. Pero me voy a ir al de nuevo de Anfunes, porque allí encontré en una tarde, también en frente del colegio, un amigo mío, que era, bueno, vivía frente al colegio de Anfunes, ahí sobre la calle Ambrosio Olmos, y esa tarde nos fuimos a estudiar a la casa de él, y cuando estábamos me dice, mi hermana tiene un novio que le regaló este disco, bueno, a ver, ponelo, y lo puso, y el primer tema que puso de ese disco que yo no conocía, que se llamaba Banda en Fuga, me pegó muy mal. Me pegó muy mal, me pegaron los primeros acordes de piano, bajo que hace con la mano izquierda McCartney y que frasea con el mismo piano, es una introducción de piano que se llama 1985, que pertenece al álbum Banda en Fuga, y que era va a ser el mejor álbum de toda la historia de McCartney solista. A mí me pegó muy mal. Yo sentí que en ese momento se abría algo nuevo para mi vida, que desde ese momento, de esa melodía en adelante, yo no iba a ser el mismo. Y fue así. Esta historia se la conté. Pasados muchos años, volví a la casa de mi amigo y le encontré a ella, a la novia que había recibido aquel disco, que ya estaba separada porque se casó con ese muchacho, pero ya estaba separada, había sido su primer marido y el padre de sus hijos. Y le digo, bueno, yo tengo ese disco que te lo regalaron a vos, terminó en mi poder, porque nunca se lo devolví. Le tomé el disco a mi amigo, y mi amigo después se olvidó de que me había prestado el disco, y yo ese disco no tan solamente lo amaba, sino que lo sigo amando con la misma intensidad. Fue el disco que rompió no sé qué cosa de mi adolescencia para hacerme ver mucho más lejos. Hubo un antes y un después de McCartney en mi vida. Tanto es así que uno de los mejores regalos que me han hecho en la vida fue la entrada para ver a Paul McCartney, porque bueno, mis hijas saben, y ellas lamentablemente han heredado esto de estar tan mal con la música, lo han heredado, y bueno, quisieron regalarme un día, bueno, un viaje para ver a McCartney, bueno, y allá fue. Yo lógicamente no falté la cita, pero el colmo, me fui con ellas también, y fuimos todos, terminamos yendo todos, el regalo iba a ser para mí, pero terminamos todos envueltos en la misma historia, porque tampoco lo iba a disfrutar sabiendo que ellas estaban lejos. Así que todo lo que me ha pasado en la vida tiene mucho que ver con McCartney, tiene muchísimo que ver con él sobre todo. Quiero despedirme con esto, y agradeciendo infinitamente esta posibilidad, digo infinitamente en serio, no lo utilizo como una comodidad de pronunciación y una palabra que me queda cercana como para justificar este momento. Digo infinitamente porque voy a estar siempre agradecido de esta oportunidad, de este momento, de estar en este espacio. Quique, también el reconocimiento a todo tu equipo, a todas las personas que hacen toda tu vida, y espero que los contenidos nos sigan sosteniendo. Esto es lo que uno busca, esto es lo que yo creo, radio. A mí me parece, esto es lo que yo entiendo. Seguramente no faltarán los refutadores, pero de todos modos, habremos de, mientras existan los contenidos, creo que habremos de apostar por esto. Un fuerte abrazo a vos y a todo tu equipo. Gracias, gracias y otra vez gracias. estás en el cielo. Viva la radio. Días de radio. La radio con botas. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de velas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Junto a Cintia Bravo, la actividad política y social de Federico Magni, la actriz Macarena Jerez Guerrero en la interpretación de personajes ficcionales. Guadalupe Zapata, que como Dios no sabe dónde anda, pero maneja las redes sociales, control y puesta al aire. Darío Genovese, la mascota, bienvenida, la mascota Uni, el unicornio. El Uni. Y la mamá, ya lo vamos a colgar, el Uni, porque cuento que no, nadie conoce el Uni. El dibujo lo tenemos nosotros. Unicornio peronista, lo podemos hacer peroncho al unicornio. Sí, conociéndola a los abuelos de Uni, sí. Mamá, la mamá de Uni es Charo González Torres, esta oyentita calificada. Bueno, todos juntos como corresponde, porque de este barco nadie se salva solo. Ya en la recta final de nuestro programa, algo para agregar, me querías comentar algo lindo de Ricky Martin, Cintia, en la despedida. Sí, y no muy lindo en realidad, porque Ricky Martin en una entrevista radial declaró: soy una amenaza para Estados Unidos. Ajá. Refiriéndose a lo peligroso que puede ser para él salir a la calle siendo un hombre latino, homosexual, casado con un árabe, y uh-huh, cuando en sus redes sociales se ha sumado a la ola de Black Lives Matter. Así uh-huh, que, bueno, hay una entrevista muy interesante que la pueden ver. De cuestionar, digamos, el tema de sí, Estados Unidos en ese aspecto, ¿no? Sigue la cuarentena, bueno, pasamos a 3 semanas directamente así, sin solución de continuidad, y algunas flexibilizaciones para Córdoba, pero no para el Gran Córdoba, no para la capital, Federico. Claro, eso fue lo que sorprendió la semana pasada cuando hablaron en conferencia de prensa el gobernador Juan Schiaretti, Diego Cardoso, el ministro de Salud, donde, bueno, acompañaron obviamente las medidas que se determinaron a nivel nacional, hicieron una salvedad: el Gran Córdoba quedó delimitado exclusivamente a la sí, ciudad de Córdoba capital, las demás ya pueden realizar reuniones familiares de hasta 10 personas. En Villa Allende, por ejemplo. En Villa Allende también, claro, también, que estaba comprendido dentro del Gran Córdoba. A partir de este viernes pasado, ya no. Todos a comer a la casa de Fede. Esta semana. Claro, pueden venir todos. esta semana seguramente va a haber novedades sobre esto, sí, para Córdoba capital, y algunas novedades más seguramente con otras actividades comerciales que se flexibilicen. Mire quién entra ahí, bueno, ya como siempre, la última parte, llega medio tarde, pero llega, ¿eh? María Pereira, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Ver, querida, le hemos extrañado cada vez más. Vamos a terminar fija, sordos. Cada vez más piñona fija, así con un saludo largo, como siempre. Sigue la muela doliendo. Ah, se lo digo cariñosamente. Usted me cae re bien, la he extrañado. Bueno, especialmente cuando me aclara que no tiene nada que ver con su homólogo. ¿Cómo qué? No le entiendo lo que me quiere decir. Bueno, cuando me habla así en difícil, no me gusta. No, es difícil, María Pereira. Homólogo. Según la definición, así etimológica, digamos, es un adjetivo, quiere decir que es semejante a otra cosa por tener en común con ella características referidas a su naturaleza, función o clase. Toma. Pero se pone comunista y no me gusta. Wikipedista me pongo, no. No es comunista. Ya empezó, qué cosa, che. Ah, Dios, no hay forma. ¿Vio? Está hablándome del Che Guevara. No, María, Che, no, Che. No. ¿Qué cosa, Che? Una interjección que tiene diferentes alcances y aparece en el idioma español, en el valenciano y en el portugués brasileño. Mire qué culto que estoy. Ernesto Guevara fue apodado el Che por el uso de la muletilla, Che. ¿Me entiendes? Usted tiene más letra que yo. Me está robando el espacio. Pasa que soy amigo del guionista, don María, no quédense tranquila. Pero tiene razón. Estoy hablando mucho. ¿Y qué la trae por acá? Me imagino que lo de siempre. Lo de siempre. Ajá. Mi preocupación es que no tienen anunciantes. Ajá. Sí, otra vez tenemos espacio publicitario. Ni ustedes ni la radio. No, tenemos tanda institucional y esas cosas, le hemos explicado mil veces. No hay forma de que una radio sobreviva sin anunciantes. Sí, María, hay forma. Es la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. ¡Otra vez lo mismo! Bueno, tranqui. Hoy los quiero retar. Ajá. Por los contenidos del programa. ¿Otra vez? ¿Por cuál ahora? Otra vez, si no es la tanda, es el... Estuvieron hablando de un libro subversivo. El libro del Cordobazo. Ah, no, pero eso fue el programa sí. pasado. Cintia Bravo, en la sección de libros, los libros nos hacen libres, un clásico del programa, ya sabes, un espacio que tiene casi 30 años, ya le hemos contado. Otra subversiva, esa joven. Cintia, ¿por qué? ¿Qué rollo eso que tiene con el comunismo? No lo sé, pero tampoco me importa qué afiliación política tiene Cintia. No me interesa. La joven decía en aquel programa que usted participó en la redacción de ese libro. Sí, fue un honor para mí que un protagonista excluyente de Córdoba, así como fue don Elpidio Torres, bueno, me ha elegido para colaborar con su libro en la redacción, en investigación y acopio de documentos históricos. El Cordobazo fue un golpe comunista de Estado. Ah, ¿cómo un golpe comunista de Estado? ¿Qué dice? Cállese, por favor, deje de hablar estupidez. Comunista, peronista, socialista, es lo mismo. Parece el mismo discurso anticuarentena, ¿viste, Fede? Le faltó gremialista. Claro. Bueno, y sí, para usted sí. Usted se lleva bien solo con los peronistas macristas del cordobesismo, me parece, ¿no? Eso que le pone en plática. No sé de qué me habla. Mira vos. Bueno, ¿no tenemos que ir? María Pereira trajo algo de música o un chamullo? Sí, señor. Sí. Como siempre, hoy traje un cassette de la banda africana ACDC. ¿ACDC? ¿No será ACDC? ¿Y sabe lo que significa corriente alterna, corriente continua? En inglés es. Y la banda es australiana, María Pereira, no africana. Bueno, es lo mismo. Son todos comunistas, peronistas, socialistas. No, María Pereira. Los australianos, los africanos. Nos despedimos con ACDC. Planeros. Chao, María Pereira. Nos despedimos con ACDC. Gracias por la música. Nos despedimos. Que tengan buena semana. Seguimos en casa, nos seguimos guardando. Por favor, nos sigamos cuidando. El lunes a las 20 horas nos reencontramos por 94.3, esta querida emisora de la Universidad Tecnológica. Chao, chicos, compañeros queridos, que tengan buena semana. Chao. Adiós. Igualmente.